Lo que me sorprende sí es la cantidad de gente, ¿no? Yo estoy habituado a dar clases en las facultades y habitualmente que yo, los grupos son bastante menores, ¿no? Pero parece que en Rosario hay un interés por la cultura extraordinario. Algo ha pasado, está pasando, hay un florecimiento, un renacimiento, una edad de oro de la Argentina, no sé. El hecho de que tanta gente esté aquí presente y tan variada, aparte de agradar, asusta, ¿no? Porque cómo conformar y poder llegar a tanta gente que debe tener seguramente ideas bastante disímiles, ¿no? Y como ustedes van a tener que escuchar la idea de un tipo que tiene una sola idea, evidentemente no va a coincidir seguramente con la que todos ustedes tienen, ¿no? Así que la aventura un poco es esa, ¿no? En este curso, ver cómo hacemos para que una idea pueda de alguna manera, depende cómo sea expresada, desarrollada, tenga alguna capacidad o posibilidad de ser recibida y discutida y elaborada entre todos, ¿no? Es una propuesta, toda propuesta, todo intento de comunicación implica un desafío, ¿no es cierto? Un desafío al otro. En última instancia es una especie de provocación. ¿Qué pueden pensar ustedes a través de lo que piensa uno, ¿no? Es como el amor, ¿qué puede sentir el otro cuando uno lo quiere, ¿no? Cosas muy extrañas a veces, como ustedes saben, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar hoy con, creo que está explicado, presente o indicado en el programa, el nombre del curso. En realidad no es un curso, en realidad son ocho reuniones, tres de las cuales van a estar dadas por otra persona, otro profesor, que es Rubén Ríos, que va también, de alguna manera, a desarrollar aspectos del mismo tema, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el tema? El tema es la subjetividad. Bueno, hay que decir que nos vamos a ocupar de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de subjetividad estamos diciendo cada uno es diferente a otro. Y por tanto, bueno, ¿cómo vas a poder llegar a tratar de entender a partir del análisis de la subjetividad, bueno, la posibilidad de este movimiento que se ha venido produciendo en el mundo? Y sobre todo a través de la imposición de lo que se llama el pensamiento neoliberal, ¿no es cierto? Pero uno piensa que esto que aparentemente se va produciendo, que es un fenómeno nuevo, actual, posmoderno, la disolución de los lazos sociales, el acentuamiento de la individualidad, si este movimiento, ese proceso así de destrucción del tejido social, no se viene produciendo desde hace mucho tiempo antes, y de alguna manera no estuvo quizás preparado para que se produjera justamente como formando parte de una larga historia. Y qué sé yo, uno comienza a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando ahora? Preguntemos la economía, lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces vamos y encontramos las razones que la economía nos cuenta y nos dice para explicarnos el porqué de la disolución, la separación de los lazos sociales. Bueno, encontramos en última instancia que la represión, el terror en la Argentina, en el mundo realmente, tuvo su efecto fundamental. Estamos viviendo una época que recién comienza, el nuevo siglo. Estamos viviendo un siglo, el siglo pasado, donde se produjeron la cantidad de muertes más numerosas, aterrorizantes, despiadadas que conozca la historia, ¿no? Fíjense que solamente ha habido, para resaltar, ¿no es cierto?, la primera gran guerra mundial de Europa, 14-18, la cual le sucedió 20 años después, otra guerra monstruosa, mucho más destructiva que la anterior, y que terminó en lo que ustedes conocen, ¿no es cierto?, lo que todos sabemos, en la bomba atómica lanzada sobre dos pueblos civiles indefensos, que bueno, que habiendo estado ya ganada la guerra, fue utilizada, sin embargo, fue utilizado el terror como una forma de advertir al adversario, ni siquiera a los japoneses que estaban vencidos, de advertir al adversario de la Unión Soviética que la bomba atómica aparecía como una puesta de límites, ¿no es cierto?, al intento de desarrollo o de imposición, entre comillas, revolucionaria de la Unión Soviética en el mundo o como enfrentamiento con el capitalismo sin más. Bueno, todo esto de alguna manera va preparando un poco el escenario. Estoy recordándole un poco el escenario. No hablemos de los 6 millones de judíos desaparecidos durante la Shoah, ¿no es cierto? Que también entra a formar parte de esto que estamos hablando. Y al mismo tiempo, vamos asistiendo a partir de allí a un desarrollo muy muy inesperado, aunque se veía venir, ¿no es cierto?, el desarrollo de la destrucción de la naturaleza. No solamente la destrucción de los hombres, sino al mismo tiempo la destrucción de todo lo que de alguna manera ha hecho posible la existencia del hombre en el mundo. Y bueno, y estamos viendo ahora los pronósticos que nos largan, que nos dicen, que nos cuentan, son, y lo siento, parecería que yo soy muy pesimista, que quiero hablar evidentemente de algo que, como preparando el espacio de una, qué sé yo, de un llorar en común. No, estoy simplemente señalando cuáles son las condiciones para poder realmente pensar algo, si en realidad queremos pensar, porque si se trata simplemente de ocupar el espacio de las preocupaciones con un pensamiento que de alguna manera nos consuele y nos reconforte, evidentemente no estaríamos cumpliendo una función, que es justamente la de poder producir un pensamiento que reconforte en la medida en que se va viendo que este pensamiento tiene la capacidad de suscitar una respuesta ante aquello que amenaza. Porque si aquello que amenaza queda tal cual y seguimos pensando por otro lado como si no pasara nada, es evidente que este pensamiento evidentemente no es un recurso que nos pueda servir para hacer frente a la realidad y por lo tanto a nuestras propias angustias, a nuestros propios pesares, ¿no es cierto? Entonces les decía, este pensamiento que se va de alguna manera elaborando actualmente llega a describir cosas bastante terribles. Por ejemplo, actualmente hay en el mundo, en la totalidad de la Tierra, alrededor de 5.200 millones de habitantes. Y ustedes saben que una tercera parte de la población del mundo, sino un poco más, vive en la extrema pobreza y casi en la miseria, que hace que lo que nosotros vivimos como modalidad occidental y capitalista de vida, evidentemente no tenga mucho, nada que ver, salvo ciertos rincones, ciertos lugares que nuestra propia realidad muestran también ese mismo aspecto de destrucción que podemos encontrar, por ejemplo, en África, ¿no es cierto?, o en Asia quizás. Entonces, estaba diciéndole 5.200 millones de habitantes y aquellos que se dedican a la extinción de las especies, a la extinción de la vida, porque han habido muchas extinciones de la vida desde que el mundo es mundo, desde que se formó la Tierra, que se cuentan que han habido, creo, 13, 14 de ellas, extinciones casi totales de la vida, donde de pronto el 70-80% de los mamíferos que vivían, ya sea en el agua o en la tierra, desaparecían. Y luego, ¿cuánto tiempo demora en poder reconstituirse nuevamente y crear una nueva situación, si ustedes quieren, que haga posible la renovación de las especies, los árboles, los bichos, los animales, los mamíferos, los peces? Bueno, nada más que 12 millones de años. Es decir, que entre periodo y periodo, son 12 millones de años que la naturaleza, por decirlo así, necesita para volver a reciclarse y a través de la aniquilación, el exterminio, en este caso natural, ¿no es cierto?, de las especies, de pronto necesita 12 millones de años para volver a reconstituir y a crear un nuevo ámbito de vida diferente al anterior, y que a su vez va a dar lugar, etcétera, etcétera. Estos señores que se dedican a este tipo de investigaciones, están y dicen y señalan, ha habido una reunión importante en España hace unos años, internacional de especialistas, que estamos asistiendo a la última extinción de la Tierra. Es decir, que estamos ya comenzando ese periodo y que esto en gran parte es, y se acelera, por obra del hombre. Es decir, que estos, ellos mismos dicen, son 5.200 millones de habitantes. Para el año 2050, se espera que, siguiendo el desarrollo de la fertilidad, etcétera, etcétera, van a haber 12.000 millones de habitantes en la Tierra. Yo me pregunto, si con 5.200 está pasando lo que está pasando, y ellos mismos lo anuncian, ¿qué va a pasar cuando haya 12.000 millones que quieren comer, que necesitan vivir, que necesitan procrear, que necesitan cultivarse, que necesitan tener deseos, que necesitan tener ganas de amar, ¿no es cierto?, de pensar, de sentir? ¿Qué va a pasar con todos ellos? Es evidente que hay un, y esto ya comenzó, está visible, hay un excedente de gente que al sistema, en el sistema de dominación, de organización del mundo que actualmente vivimos, sobra. Y va a seguir cada vez más sobrando. ¿no es cierto? Entonces yo creo que este tipo de punto de partida, que no es para, nos da tiempo todavía, ¿no es cierto?, a pesar de todo, es como para poder comenzar a pensar, porque si no, si uno mira la gente, y de pronto mira los que observan, los que leen los diarios, ven la televisión, etcétera, y los mira sonrientes, contentos, viendo los partidos de fútbol y de tenis, y a la señora Mirta Legrand, ¿no es cierto?, y a Tinelli y a todo lo demás, y uno los ve contentos y riendo, y dice, pero realmente es terrible todo esto, porque al mismo tiempo no es que ese problema realmente exista, el de la extinción posible, y aún sin pensar como extinción, la destrucción inaudita de vidas, ¿no es cierto?, condenadas a la muerte y al fracaso. Lo siento, estamos hablando de esto, y yo no sé de qué otra cosa hablar cuando uno sale a la calle y realmente no puede encontrar otro motivo que pensar en la necesidad de que la gente viva y al mismo tiempo estar viendo cómo la gente está destruyéndose, ¿no es cierto?, o es destruida. Y entonces uno piensa, es eso, ese encubrimiento que aparece a través, pero esto no es solamente la Argentina, este encubrimiento que aparece a través de los medios de comunicación, que hace que, ustedes vieron los programas, ¿cómo se llama? Entretenimiento, en inglés la palabra dice entretenimiento, son empresas de entretenimiento para estupidizar a la gente. ¿No es cierto? Es decir, eso, yo comienzo ahora con esto que parecería un poco político, quizás el modo de hablar, pero en realidad vamos a entrar con esto a partir de aquí, un poco también en la elaboración teórica, porque no se trata, esto también forma parte como punto de partida de toda elaboración de pensamiento. Y si la filosofía quiere pensar algo, no puede distanciarse de aquella realidad en la cual participa, ¿no es cierto? Eso se ha perdido, claro, en la medida en que la filosofía se ha convertido en un saber universitario, ¿no es cierto? Gente especializada, se les paga, hacen la carrera, ¿no es cierto? Se jubilan y piensan lo que los otros filósofos pensaron. La mayor parte de ellos, ni por putas, ¿no es cierto?, se acercan a pensar a partir de lo que está pasando ahora, porque eso puede poner en riesgo, evidentemente, la profesión, y tienen que adecuarse a la institución. Vean lo que está pasando actualmente, y hoy va a ser una especie de inauguración la que hacemos ahora, por eso vamos pasando de una cosa a la otra. Vean lo que está pasando en la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? La universidad, el lugar donde la conciencia nacional tendría que de alguna manera ponerse en evidencia, donde los grandes problemas que el país vive, y no son pocos, ¿no es cierto?, tendría que mostrar su elaboración para que a su vez esta elaboración colectiva de gente que tiene el privilegio de haber accedido al saber y que está mantenida, mal o bien, nunca estuvo mucho mejor, para poder enseñar y aprender, resulta que esta gente en última instancia no se ha ocupado y no se ocupa absolutamente para nada de lo que realmente pasa en el país. Fíjense ustedes que en el año 90, no hablemos, sí, porque comencemos el año 90, donde creo que es el momento culminante, donde lo que perseguía el terrorismo militar desde la época del genocidio con los 30.000 desaparecidos, se prolongó luego en la figura de Menem. Menem es aquel que realiza los objetivos planteados por el gobierno genocida. Ustedes no sé si recuerdan, en la época de las Malvinas, uno no estaba acá, en la época de las Malvinas, cuando se intentó recuperar la soberanía perdida, ¿no es cierto?, en las islas, y que todo el pueblo argentino enfervorizado se preparó y mandó nuevamente a los hijos a que mueran en defensa de esa soberanía, en ese mismo momento se estaba entregando y poniendo de relieve un comunicado del Ministerio de Economía de la entrega total del país, es decir, la venta de todas las empresas nacionales y de todos los bienes nacionales. En ese mismo momento, en el 82, es cuando aparece este documento, emanado evidentemente de las autoridades militares, que ya había comenzado este proceso, pero nunca tan claramente se había puesto en evidencia y se había dicho ya claramente que este proceso que comenzó con lo de Martínez de Hoz, etcétera, etcétera, destrucción de la industria y demás, iba a terminar durante la guerra Midas-Malvinas como una promesa de entrega al poder internacional y del capitalismo internacional, Estados Unidos, por lo tanto también Gran Bretaña, de todos los bienes nacionales. Era monstruoso. Y la población se rodeó eso, lo apoyó, y ustedes recuerdan, algunos de ustedes en ese momento estarían participando de este hecho colectivo, otros seguramente recién comenzaban a vislumbrar qué pasaba en el país y qué era eso de la política. Y bueno, y sin embargo, toda la totalidad del país se inscribió para defender habiendo entregado, porque realmente la soberanía, y esto tiene algo que ver con lo que vamos a hablar después, la soberanía, ¿qué quiere decir la soberanía de un país? La soberanía está dada por la soberanía de los cuerpos que habitan un territorio, ¿no es cierto? Esa es la soberanía. Y la soberanía, aquello que está en principio proclamado como todos somos argentinos, y donde parecería que en la medida que todos somos argentinos existe una especie de comunismo formal, porque todos somos iguales, ¿no es cierto?, ante la ley. Pero el hecho importante que la sociedad en ese momento, atraída por lo que nos enseñaron siempre en la escuela, las Malvinas son argentinas, etcétera, etcétera, no ve el arraigo que tiene la soberanía en la territorialidad nacional, porque no eran las islas las que representaban la soberanía. La soberanía estaba presente en este ámbito geográfico que era el nuestro, el propio, que iba a ser expropiado completamente, al mismo tiempo que habían sido expropiadas y condenadas al terror sus propios habitantes. Es decir, sus propios habitantes condenados al terror y habiendo asistido a la implantación de ese terror que terminó con la vida de tanta gente que por otra parte conocía, sin embargo se embarcan colectivamente la totalidad, podemos decir, del país en esta aventura loca, siniestra, donde quedan comprometidos, me parece que para siempre, porque de eso no se volvió a hablar, con el gobierno genocida militar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa realmente? ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Qué pasa en la gente? ¿Qué pasa en el pensamiento? ¿Cómo las categorías con las cuales uno, ser consciente, piensa en la realidad, realmente sirven para poder determinarse en función de aquello que es la responsabilidad mínima de cada uno, ¿no es cierto? Es la mínima responsabilidad que tendría que dar cuenta de aquello que me liga con los demás y sobre todo que va a determinar mi propia vida. Bueno, esto es lo que les quería decir hablando también de la universidad. La universidad parece ser un centro, en ese momento, en el 90, la universidad, que era el centro donde se elaboraba el saber de la economía, ¿no es cierto?, más exquisito, donde todas las teorías se dan cita, el eclecticismo, ¿no es cierto?, de las discusiones, aparecía planteado y se intercambiaban los estudiantes y probé entre sí. No dijo una sola palabra, no salió a defender los derechos soberanos, por lo tanto, soberano en el sentido de la soberanía, tanto material como de los cuerpos, ¿no es cierto?, de los argentinos. La universidad se cayó. ¿Y qué pasó con medicina? Se privatizó la medicina. ¿Ustedes vieron salir la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, resistir a estas medidas que implicaba la destrucción, ¿no es cierto?, y por lo tanto la condena a muerte de muchos argentinos al privatizarse la medicina? Nadie dijo nada, lo cierto, muy pocos seguramente lo hicieron, todo se cayó. ¿Qué pasó, evidentemente, con otros? Con otro espacio, el espacio del derecho, ¿no es cierto? ¿Qué había pasado con el nombramiento de los jueces que ustedes conocen? Nadie dijo nada, nadie dijo nada. Quiero decir, en la universidad, como institución, no se dijo nada. Es decir, y así, seguimos así, podemos llegar pasando por el psicología. Psicología, que tendría que tratar de explicar y comprender, como va a tratar también de verlo en algún momento acá, cómo fue el sujeto, la subjetividad, ¿no es cierto?, constituida de tal manera que quedara impotente para hacer frente a los ataques que estaba viviendo desde el núcleo más íntimo del ser de cada uno. El psicoanálisis, que es lo que predominaba allí, el psicoanálisis lacaniano sobre todo, absolutamente nada, no se dijo nada, no se elaboró nada la relación entre lo subjetivo y la política. Así como tampoco del campo de la política se elaboró nada que tuviera que ver, ¿no es cierto?, con las instituciones y al mismo tiempo con la degradación de la subjetividad, de los sujetos, de los actores, por lo tanto de los argentinos. Y vean ustedes entonces qué pasa allí. En ese momento, esta institución que aparece como la institución del saber universal, ya vamos a hablar un poco también de eso, resulta que esta institución está gobernada por una camarilla de muy pocos profesores y egresados que dominan, ¿no es cierto?, el desarrollo del saber, del conocimiento y de la inclusión de los sujetos, de los habitantes del país en el campo del conocimiento superior, digo. ¿Por qué? Porque no votan todos, no sé si ustedes saben, recién ahora se están haciendo cargo de algo fundamental. Los profesores no votan para elegir sus autoridades, todos los que forman parte, no, votan solamente aquellos que han accedido al concurso. Por lo tanto, dentro de que yo, 30.000 profesores, si accedieron 2.000 al concurso, son muchos, esos 2.000 van a determinar ¿no es cierto?, lo que la universidad va a decidir, y por lo tanto se convierte en una oligarquía que maneja el saber, digo, institucional, no sé, institucionalizado, lo manejan desde allí. Y nadie, hasta hace poco tiempo, hasta la anterior presentación del anterior intento de cambio de rector, recién ahora lo están haciendo, recién entonces, después de tantos años, después de la reforma universitaria del 18, recién comienza a plantearse en el país la necesidad, ¿no es cierto?, de que voten todos los profesores y por lo tanto accedan a poder determinar el sentido de la orientación teórico-científica que ustedes quieren, bueno, democráticamente. Esto les doy una especie de, otra vez, de índice, si ustedes quieren, para poder un poco abrir el espacio en el cual nos estamos moviendo en tanto gente que está tratando de comprender qué está pasando en el país, ¿no es cierto? Si aquellos que están tratando de expresar, que tendrías que expresar la verdad de lo que pasa, ¿no es cierto?, evidentemente han callado, entonces, ¿qué es posible esperar de todos los otros medios de los cuales el saber se ha desarrollado de una manera privada o a través de instituciones políticas que también están comprometidas a una cierta visión de la realidad social marcada por el terror? Pero bueno, vamos a ver cómo de todo esto que les estoy comenzando a decir, que es muy general, cómo podemos engranar, ¿no es cierto?, entonces, en lo que específicamente quería intentar desarrollar en este curso con ustedes hoy, o comenzar a desarrollar hoy. Primero, nosotros sabemos que pertenecemos a un sistema determinado, a una racionalidad, si ustedes quieren. La racionalidad del occidente cristiano, racionalidad quiere decir modo de pensamiento que organiza la totalidad de las relaciones del hombre con el mundo y por lo tanto constituyen las categorías con las cuales uno piensa la realidad y lo organiza, ¿no es cierto? Esta razón que nos caracteriza, que es el fundamento de nuestra conciencia, bueno, tiene un origen evidentemente que a través del desarrollo filosófico se puede seguir viniendo desde los primeros pensamientos de las reflexiones griegas hasta la actualidad. Por lo tanto, la filosofía tiene un origen determinado que nace en enfrentando justamente el pensamiento que previamente había sido elaborado por el mito. Por decirlo de alguna manera, el pensamiento racional del cual nosotros estamos actualmente participando, este pensamiento de los principios de contradicción, del tercer excluido, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, todo este pensamiento de la lógica que nosotros conocemos, esta lógica que correspondería a cualquier objeto, porque no es una lógica que corresponda a un objeto particular, sino que formalmente trata de discernir, comprender, ¿no es cierto?, el sentido lógico, las articulaciones que tienen los pensamientos entre sí respecto a una realidad determinada que están contenidos en este modo de pensar como significaciones. Entonces, cuando abrimos este espacio del pensamiento, al cual todos participamos como seres conscientes, bueno, uno se pregunta, bueno, pero esto de lo cual estoy tan seguro, ¿no es cierto?, esto de lo cual participo cotidianamente, ¿qué tiene que ver con lo que nos está pasando actualmente? Habría que poder pensar, porque se habla y se dice, ¿no es cierto?, Occidente está, se decía por lo menos, está atravesando una crisis de racionalidad. La crisis de la racionalidad de Occidente es que estamos pensando con aquello que de alguna manera parecería que no nos sirve para pensar realmente lo que está pasando. Entonces, si esto es así, lo que cabe pensar es, bueno, ¿cómo llegar a poder elaborar un modo de aproximación a este pensar de manera tal que nos dé las pautas básicas mínimas de que algo en el desarrollo del pensamiento, en algún momento determinado sobre todo, ha esquivado o ha dejado de lado un punto de partida fundamental? Y esto lo podemos seguir, evidentemente, no a partir del comienzo, sino a partir del término, es decir, a partir de la actualidad. Lo que nosotros vamos actualmente, ¿qué vemos? Vemos que estamos participando de un pensamiento que atraviesa, como pensar, ¿no es cierto?, podemos decir, y se expresa fundamentalmente en el campo de las relaciones que plantea la economía, ¿no es cierto? La economía, es decir, la aplicación de la tecnología, de la ciencia aplicada a la tecnología, como siendo la ciencia el lugar, ¿no es cierto?, donde la razón se ha desplegado de una manera verdadera y, por lo tanto, en su despliegue como verdad originada en un hecho que tiene su momento, ¿no es cierto?, de comienzo. Ustedes recuerdan que Copérnico, Galileo, el pensamiento realmente científico comienza en un determinado momento en la historia de Occidente, sobre todo, ¿no es cierto?, que es aquel momento en el cual, de pronto, el pensamiento reflexiona sobre qué. El pensamiento reflexiona sobre el cosmos, sobre lo más distante del hombre, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo lo más próximo. Comienza a pensar a partir de los objetos físicos. Entonces, este pensamiento a partir de los objetos físicos, es decir, evidentemente tiene una repercusión que va más allá del hecho físico, para decirlo de otra manera. Cuando reflexionamos sobre la órbita de los astros, ¿no es cierto? Y vemos entonces que la Tierra no es el centro del universo, sino que por el contrario, la Tierra gira alrededor del Sol, algo se ha producido que tiene un carácter que va más allá del mero conocimiento racional, porque pone en juego premisas fundamentales que pertenecen al campo de la religión. Porque si realmente nosotros estamos ya no somos el centro universo, quiere decir que nosotros, la Tierra girando alrededor del Sol, nosotros estamos en el cielo y no estamos ya más, ¿no es cierto?, como lugar desde el cual se va a determinar el desarrollo, ¿no es cierto?, o la órbita de todos los demás astros. Y esto tiene consecuencias y muchas otras, en el campo de la religión. De manera tal que en el comienzo de la razón occidental, por lo menos, lo que podemos ver claramente es que hay un corte fundamental. Y eso, ustedes recuerdan, en el cristianismo aparece un corte fundamental. ¿Por qué? Porque es evidente que el cristianismo, la iglesia católica, se convierte en dadora de sentido a lo verdadero y a lo falso. La verdad reposa en la religión, y no en la religión, sino en una forma eclesiástica, quiero decir, en una forma de iglesia y no meramente de formulación de un pensamiento puramente religioso que podía no necesariamente estar adherido o tener el soporte en una iglesia. La iglesia es la institución que desarrolla un sentir, un pensar religioso, ¿no es cierto? Pero ¿qué había pasado allí? Es evidente que en la época en que este corte se produce, Galileo y Copérnico, Galileo después, enfrentan un problema fundamental que la Iglesia condena con la muerte, ¿no es cierto? Este pensar que de alguna manera trata de decir las verdades reveladas por la religión que la Iglesia sostiene. ¿Cuál es la respuesta que da en este caso Galileo? No, en una introducción a uno de sus libros dice, en realidad, dice, nosotros no hablamos nada, ni decimos nada que se refiera a la verdad. La verdad corresponde al ámbito de la religión. Nosotros estamos haciendo solamente un cálculo exacto que se refiere a las órbitas de los astros. En tanto, cálculo exacto corresponde al ámbito de la matemática. Y por lo tanto no queremos establecer absolutamente ninguna verdad. Simplemente queremos establecer un orden de pensamiento, ¿no es cierto?, coherente respecto del cálculo de la rotación de los astros o de la Tierra alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ¿qué estaba diciendo allí? Que aparece un corte fundamental. El primer corte fundamental que aparece en Occidente es entre este saber que se viene desarrollando, ¿no es cierto?, y el pensar religioso. Porque resultaría de acá que el pensar científico no se ocuparía más del hombre ni de las verdades referidas al hombre, porque la verdad referida al hombre, la verdad referida a lo que nosotros tenemos de más personal, por lo tanto de más íntimo, por lo tanto de más humano, por lo tanto de más social, eso no tiene nada que ver con la ciencia, diría en ese sentido Galileo, para salvar la vida, ¿no es cierto? Eso tiene que ver simplemente con un pensar que no se ocupa de aquello que la iglesia, que la religión, que el cristianismo realmente tiene como propio de ella, que es la verdad del hombre. Y es así como se fue desarrollando en Occidente, y prosigue hasta nuestros días, el desarrollo de un saber científico que se ha desligado de la verdad del hombre, es decir, que es el punto de partida. Porque evidentemente, si nosotros pensamos a partir de acá la ciencia, ¿cómo tenemos que pensarlas? Tenemos que pensarlas como un saber referido a aspectos parciales de aquello cuya unidad está presente en cada uno de nosotros como personas. Yo soy al mismo tiempo un ser físico, biológico, e histórico, humano. Y todo eso en mí, pero como algo indisoluble, algo inseparable. Yo no puedo separar de mí lo que tengo de físico, a no ser por abstracción, de lo que tengo de humano, en el sentido de los valores, afectos, sentimientos, organización, ¿no es cierto?, en tanto ser producido por la cultura, y no puedo tampoco separar lo físico de mí como una estructura molecular, ¿no es cierto?, atómica, que está en mí, evidentemente, pero que solamente por abstracción yo lo puedo separar. Entonces, la ciencia perdió este punto de partida fundamental en el cual el hombre, que sería el origen del pensamiento y que tendría que estar presente para determinar toda aproximación parcial a esta totalidad, a esta unidad que es la propia corporeidad, y sin embargo eso justamente a partir de este corte, podemos decir, se ha separado y la ciencia ha comenzado a dividir, a analizar, a separar, a destruir, por decirlo así, ¿no es cierto?, esa unidad fundamental que daría sentido a cada parte que se intenta conocer de ella, que forma, por otra parte, parte de un todo indisoluble que es imposible negar como punto de partida. No sé si me explico todo esto. Está claro. Ahora, yo podría hacer un esquemita. Ustedes tienen ganas de asistir como si fuera... Mira, porque creo que hay que hacerlo de una manera más clara como punto de partida. ¿Les parece bien? Los invito un poco a hacer esto. Vamos a partir de, como ustedes saben, siempre hay que partir de lo más simple, y lo más simple de alguna manera parecería ser lo más obvio, pero al mismo tiempo que parece ser lo más obvio, sin embargo, cuando tratamos de organizarlo un poco, resulta que nos va llevando un poco más lejos de lo que pensábamos. Vamos a partir, digamos, ustedes quieren, de cómo un pensamiento tendría, o cómo un sujeto, y esto es el punto de partida que yo quiero acentuar. Yo quiero acentuar esto, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros es lo que podríamos llamar núcleo de verdad histórica. Para decirlo alguna, sin nosotros, sin cada uno de nosotros, la verdad en la historia, el sentido de la historia, no existiría porque participamos de ella. Y cada uno de nosotros, en la medida que es un ser pensante, consciente, que tiene una vida, que tiene un arraigo, que tiene una capacidad, por tanto, creativa, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, evidentemente, tiene que poder comenzar a pensar todo lo pensado a partir de sí mismo. Porque no hay otra, no hay vuelta, no hay otra. En última instancia, cuando nosotros creemos que estamos pensando algo que pensaron los demás, en realidad, eso que estamos pensando, que pensaron los demás, si no pasa por la elaboración o por darle lugar en nosotros mismos, es un pensamiento de nadie. Y por lo tanto, cualquiera puede afirmar cualquier cosa sin que sea refutable ni válido tampoco, ¿no es cierto? Estaríamos en una especie de verdad anónima, como la sociedad es anónima, que pertenece a todos, pero que realmente pertenece a unos pocos que dominan, ¿no es cierto?, la sociedad. En este caso, por eso el punto de partida nuestro, en el cual queremos poner el énfasis, es ese. Volver a revalidar la posición del sujeto. Volver a revalidar a cada uno de nosotros como necesarios, no como susceptibles de, como necesarios para poder hacer que algo exista que pueda llamarse verdad en el campo histórico, en el campo humano. Y eso necesita evidentemente actualizar, activar, preparar, crear en nosotros una capacidad que seguramente dentro del sistema de educación y demás, ha tratado de ser destruido para que justamente nos sirva como ese fundamento elaborador, como ese lugar de la creación de riqueza, no de riqueza en el sentido capitalista de la palabra, valor de cambio, sino como el lugar de donde se elabora la verdad y que tiene que contar necesariamente con nuestra propia experiencia y con nuestra propia puesta en juego para poder hacer que el sujeto como un todo emerja también dando sentido a aquello que los demás pueden aceptar o no como válido o no. Estamos claros acá. Por lo tanto, es una solicitación, una humilde solicitación a que hagamos una especie de pequeña vuelta para tratar de comprender esto que justamente ha sido, creo, olvidado. No digo que ya haya olvidado ustedes, digo que en general, ¿no es cierto?, el sistema propende a que sea olvidado y que este núcleo fundamental, que es la subjetividad, que es decir, un cuerpo sintiente corpóreo que vive y al vivir elabora un sentido y significaciones nuevas de su propia experiencia, si es que no le impiden hacerlo, que eso vuelva a ser recuperado entre nosotros. Y es lo único que tiene un punto de partida, por lo tanto crearía un punto de partida que podría ser llamado estrictamente, en un sentido más profundo, político. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir de cada uno de nosotros, ¿cierto? Hombre. Hombre, al decir hombre, disculpe, no digo hombre, mujer, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, lo ponemos así. Entonces, nosotros decimos, vamos a ver esto como punto de partida. ¿No es cierto? El mundo es aquello que aparece dado a partir de que uno lo percibe, porque si no, no existe el mundo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo? Para que haya mundo tiene que haber alguien que, habiendo nacido, de pronto aparece ubicado dentro de un campo de totalidad. Te salió no por redondo porque esto me molesta, ¿no? Así que van a disculpar la no redondez. Esto lo llamamos mundo. Es decir, todo hombre necesariamente está en el mundo. Porque evidentemente, si no estuviera en el mundo, no existiría, no tiene sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a partir de esto. El hombre está en el mundo. La primera afirmación de la cual participamos todos, nadie podría negar esto, el hombre es en el mundo. En algún momento este hombre es en el mundo, se convirtió en una especie de descubrimiento filosófico. Claro, como el hombre estaba siempre pensando en el espíritu, de pronto descubrir que había un mundo, fue una revelación. Claro, los que se dedican a filosofía no piensan con el cuerpo, lo tienen escondido y piensan de otra manera habitualmente. Entonces, si nosotros somos seres que, hombres, mujeres, que estamos en el mundo, evidentemente estamos en el mundo por el hecho elemental, mínimo, primario, de haber sido dados a luz. A luz, evidentemente, también por el intercambio sexual, hombre-mujer, participación, etcétera, etcétera, y que hace que nosotros de pronto hayamos aparecido en un mundo, abriendo los ojos a un mundo. Ahora no vamos a tratar de hablar cuál era ese mundo, porque hay también una historia de ese acceso al mundo, pero vamos a partir simplemente para decir, y este mundo, siendo tan general, por cierto, tan abarcativo, es todo, sin embargo, ¿no hay algunas distinciones fundamentales para establecer dentro de este todo que haga posible una aproximación a este mundo de una manera mucho más comprensible? Que es lo que podemos decir, lo que podría definir lo que llamamos nosotros cuatro situaciones límites. El hombre, en la medida que está en el mundo, todo hombre, en la medida que es hombre, acá, chino, hasta Bush mismo, ¿no es cierto?, siendo lo que es, ha tenido que enfrentar cuatro situaciones límites. La primera, la relación del hombre con los otros hombres. Claro, acá está la primera relación fundamental, con la madre, ¿no es cierto? Si no hubiese madre, no habría habido cuerpo acá masculino dentro del mundo, ¿no es cierto? Pero esta relación con los otros hombres es fundamental para definir la relación del hombre con el mundo. Porque dentro del mundo encontramos que están los otros hombres. Por lo tanto, yo no puedo ir más allá de esta situación. Yo no puedo decir, no, yo me voy al desierto, me convierto en anacoreta, ¿no es cierto?, y vivo en relación íntima con Dios. Sí, lo va a hacer después de haberse retirado del mundo social y yéndose con todo lo que aprendió y los elementos de subsistencia, ¿no es cierto?, al desierto. Pero el hombre, los otros hombres siguen estando presentes bajo la forma de la negación, pero están presentes todavía, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto lo llamamos situación límite. Límite quiere decir, no podemos ir más allá, estamos limitados por esta situación. La segunda, ¿cuál sería? La del hombre con la naturaleza. Claro, ¿alguien puede pensar ser hombre sin estar limitado por la naturaleza? Limitado en su propia corporalidad. Yo soy hombre a la medida que soy cuerpo, pero al mismo tiempo tengo que estar en una relación continua de intercambio con los otros cuerpos de la naturaleza para poder vivir. De alguna manera, lo que se llama, eso que cotidianamente llamamos alimentación, no es más que un continuo elaborar, transformar la naturaleza, no la transformamos nosotros ya, hay otros que se encargan, para poder asimilarla e incorporarla en nuestro cuerpo, para hacer que nuestro cuerpo se reproduzca, y en ese continuo de esta elaboración, evidentemente la naturaleza siempre está presente para el hombre. Por lo tanto, la naturaleza es también una situación límite. Yo no puedo no ser un ser determinado por la naturaleza. ¿De acuerdo? La tercera situación es la relación con el cosmos. ¿Alguien puede decir que no está limitado por el cosmos? Es evidente que no, porque en la medida que vivimos en la tierra, levantamos los ojos al cielo para ver si llueve o no, y bueno, encontramos evidentemente el cielo, y el cielo a la noche aparece también presente con todas las estrellas, la luna y demás, y de día las nubes, etcétera. Es decir, que el cosmos, el anuncio de un más allá de la tierra, que rodea y que limita a la tierra y por lo tanto también nuestra propia situación, es también una modalidad, una situación límite que el hombre tiene que enfrentar, que no puede ir más allá, ¿de acuerdo? Y la última, la otra situación, sería la relación del hombre con el futuro. El hombre no puede, no es hombre, si al mismo tiempo no proyectara frente a sí, ¿no es cierto?, lo que se llama el tiempo del presente que abre al futuro como sentido que viene desde el pasado. Es decir, es lo que se llama los tres éxtasis, con una denominación muy particular, los tres éxtasis del tiempo, ¿no es cierto? El pasado, el presente y el futuro, siempre a partir del presente. El presente es aquello que no existe sin el futuro, pero tampoco existe sin el pasado, que determina el presente y a su vez el futuro. Todo este problema tiene que ver con la memoria, con eso que está elaborando la Argentina, y tiene que ver también con lo que yo hablaba recién cuando hablé de que yo las Malvinas, ¿no es cierto? O tiene que ver con lo que pasa por la televisión, o que tiene que ver con aquello que realmente cotidianamente nos pone frente a situaciones límites. Entonces, ¿qué hacer frente a todo esto? Esto, al señalar estas cuatro situaciones límites, lo que hemos hecho simplemente es decir, todo hombre de cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto?, sea cual fuere su modo de existencia, necesariamente, en la medida en que es hombre, tiene que enfrentar cuatro situaciones límites que él no puede trascender. No puede ir más allá. No puede evitar estar con los otros hombres, no puede evitar estar con la naturaleza o en la naturaleza, no puede evitar lindar y limitar con el cosmos, y no puede tampoco no vivir el futuro, aunque sea la expectativa simplemente del amor o de la muerte, ¿no es cierto? O de la satisfacción de una necesidad elemental. Es decir, hay que esperar, aparece el hambre y tengo que esperar para poder comer. Bueno, eso también habla el futuro de la satisfacción, ¿no es cierto? Entonces, con esto, pero al decir esto, al mostrarles todo esto, estoy todavía en un campo muy general, porque todos los hombres están necesariamente determinados por esas cuatro situaciones. Pero ¿cómo podemos hacerlas para particularizarlas? Para hacer que no todos los hombres, sino que cada uno de nosotros, la señora, yo, usted, etcétera, esto de alguna manera también me incluya como y me explique por qué yo estoy de una manera diferente a los demás participando de este mundo. Porque es una forma particular, personal, que cada uno tiene, en la medida que es un sujeto, de participar de esas cuatro situaciones. Entonces tenemos que acudir a mostrar otra cosa. Lo que podemos llamar la... Y lo que ponemos acá, la mediación cultural. Cuando nosotros nacemos, estamos en el mundo, es porque previamente la cultura... que ponemos acá, que es un primer nivel, u otro nivel, el nivel de otro sería el del fundante. La cultura, de alguna manera, determinó, desde nuestro nacimiento, el modo como nosotros nos vamos a relacionar como hombres con los otros hombres. Es decir, la cultura ha elaborado una respuesta, por lo tanto, cultural histórica, a la relación del hombre con los otros hombres. Nadie se relaciona inmediatamente con los otros hombres, nadie se relaciona inmediatamente con el cosmos, nadie se relaciona inmediatamente con la naturaleza, nadie se relaciona inmediatamente con el futuro. Para que haya relación con el futuro, tiene que existir previamente una mediación. Y esa mediación es la mediación histórica. Cada historia, cada cultura en particular, elabora una respuesta. ¿No es cierto? Una respuesta que sirve para que el niño, el sujeto que comienza a estar dentro de ella, a incorporarse al mundo, ¿no es cierto?, lo viva de una cierta manera. Entonces vean ustedes que esto aparece así en cualquiera de las situaciones que estoy señalándole, ¿no es cierto? Pero veamos esta separación. Hasta ahora se va entendiendo que la cultura, con su respuesta cultural, me organizó a mí como para que después pueda tener relación con yo con los otros hombres, con la naturaleza, con el cosmos y con el futuro. Ahora vamos a imaginar una situación, nosotros estamos ya inmersos en esta situación, ¿cuál sería, qué sería este nivel que llamamos convencional? Convencional porque es, en última instancia, distinto para cada cultura. Y por lo tanto hay formas arbitrarias, diferentes, disímiles, de elaborar esa relación con el mundo, ¿no? Cada cultura tiene, por lo tanto, una modalidad particular de esa elaboración. Entonces, sin embargo, nosotros, por ejemplo, estamos acá. Pensemos, estamos en un lugar convencional. Nos estamos haciendo preguntas dentro de un ámbito de acuerdo, nos conocemos de alguna manera porque participamos en una misma cultura, una misma historia, yo puedo hablarle de ciertos acontecimientos del pasado nuestro, y por lo tanto estamos de alguna manera, puedo hablar la televisión, estamos hablando la misma lengua, utilizamos ciertas expresiones, por lo tanto estamos en un ambiente convencional, quiere decir, es una especie de estar en casa, ¿no es cierto? Una especie de estar cómodos en un lugar donde vivimos en común, un lugar abierto por la cultura, en el cual nos reencontramos hogareñamente participando de cierta relación como la que tenemos en este momento al hablar de lo que hablamos, ¿no es cierto? Entonces, pero yo le hablo y de esto y esto se entiende, nivel convencional, historia, etc. Y cada uno de nosotros tiene una respuesta para todo esto, fue elaborada, dijimos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si de pronto nosotros hacemos una experiencia muy particular, que es la siguiente? Partimos de este nivel convencional. Vamos a hablar, voy a desarrollar un poco mejor antes otra cosa. El nivel convencional separa las respuestas entre sí. Por ejemplo, a nivel convencional, la relación del hombre con el hombre tiene que ver con la relación, en el nivel convencional en el cual estamos instalados, ¿tiene que ver con la relación del hombre con la naturaleza? Habitualmente no. Habitualmente no. La relación del hombre con el hombre no se pone sobre fondo de la relación que ese hombre tiene con la naturaleza. Por ejemplo, cuando yo veo a un obrero, vamos a utilizar lo que está, o un piquetero, ¿no es cierto? Bueno, yo veo a ese hombre como un individuo que ocupa un lugar determinado en la sociedad, que está evidentemente mal ubicado, que lo ubicaron mal, por decirlo de alguna manera, pero cuando pienso en él, yo no pienso en la relación con la naturaleza que él tiene y que tengo yo. Y que sin embargo tendría que estar presente, porque ese hombre tiene un acceso a la naturaleza distinto al mío. Ese hombre no goza de la naturaleza como puedo gozarla yo, por lo menos en el modo de alimentarme. Pues no la goza en el modo de curar su enfermedad y por lo tanto sus niños van a morir más tempranamente que los míos, o van a tener una expectativa de vida al nacimiento menor, ¿no es cierto? O van a tener una preocupación por desgastar su cuerpo continuamente y por lo tanto no vivirlo en la manera del goce, sino del sacrificio continuo. De manera tal que yo no me pregunto, cuando estoy a nivel convencional, no me pregunto por relación con la naturaleza. La relación con la naturaleza me pregunto cuando se plantea, es claro, la gente tiene que comer, hay que ver qué relación tenemos con las vacas, hay que prohibir la importación porque hay que hacer que las vacas... Entonces de pronto aparece el planteo con la naturaleza, pero como separado del otro, ¿cierto? Habitualmente. Entonces, y de alguna manera tampoco yo cuando pregunto por el otro hombre, yo estoy pensando también en la relación que tiene con el cosmos él, porque él evidentemente debe tener también una relación distinta al cosmos que tengo yo, pero por lo menos estamos en un nivel convencional y pensamos, claro, ese hombre está, mira el cielo y bueno, y mira el agua, si va a llover o no cuando mira el cielo, interroga al cielo. Lo interrogamos de manera distinta, pero lo interroga a su manera, pero es el mismo cielo que tenemos los dos, parecería, ¿no es cierto? Y de la misma manera cuando pensamos el futuro, yo al ver, yo estoy pensando en el futuro cuando pienso en él o cuando establezco una relación. Es evidente que el futuro está separado para mí de manera inmediata de aquello que tendría que estar presente en él. ¿no es cierto? Si lo miramos desde el lugar que nosotros queremos llegar ahora. Es decir, que las relaciones convencionales que la cultura elabora, en realidad lo que la cultura elabora son modos de bienestar, no de bienestar en el sentido de estar bien, sino de no darnos cuenta de que sea cual fuera la situación, nuestro bienestar, estar instalado en ella, en realidad tiene que ver con el malestar de otros, seguramente, ¿no es cierto? Porque ese interrogante no forma parte del interrogante que la cultura me hizo pensar cuando yo pienso en la relación del hombre con otro hombre. Es decir, fíjense ustedes que ellos, uno vive en un barrio en Belgrano, en Buenos Aires, y la gente allí, ustedes ven, tienen los... En los días de fiesta de Año Nuevo y Navidad, una de las calles, la calle Sucre, está alfombrada, la alfombra de rojo, porque hay muchas boutiques. Entonces la gente alfombra de rojo la calle, ¿no es cierto? Y usted pisa blandito por la calle y encuentra cafés en las calles, acá ustedes también tienen cafés que tienen unos ciertos vidrios alrededor, y llega la calefacción para el invierno desde arriba, y la gente estando en la calle, ¿no es cierto?, siente el calorcito, ¿no? Que lo sigue rodeando como en su propia casa, estando al aire libre. Y bueno, entonces todo ese mundo, y en medio de ese mundo, porque hay mucho desecho, aparecen los piqueteros. Aparecen los cartoneros, y de noche aparecen los cartoneros con toda la cara para ganar 10, 15 pesos, familias enteras, ¿no es cierto?, recogiendo las basuras, las sobras de que toda esta gente, ¿no es cierto?, que tira. ¿Ustedes creen que las caras de esa gente, cuando ven aparecer al otro, cuando ven al otro, se interrogan por la relación con la naturaleza, con el futuro, con el cosmos? Evidentemente no, estamos instalados en una realidad donde estamos partidos nosotros también, donde las relaciones están de tal manera cortadas que de alguna manera nos impide ver, establecer la conexión, porque esta conexión es una conexión de pensamiento. Yo tengo que pensar, ¿no es cierto?, brevemente esta relación para poder pensar por medio del pensamiento qué le pasa a ese otro tipo al que veo sin darme cuenta de lo que está viviendo. Tal es el entumecimiento que nuestra sensibilidad fina, delicada, que transitó por las mejores escuelas y los colegios, etc., sin embargo no tiene la capacidad de sentir al otro que está condenado a vivir de la forma más miserable, que está al lado, que pasa a su lado. Y esto es lo que estamos viendo, y se ha incrementado en el país. En el país se ha incrementado de una manera formidable, para los que tenemos la experiencia y que somos grandes ya del pasado, de lo que ha pasado en el país desde la época del terror hasta acá. No quiere decir que antes no hubiesen diferencias, pero la indiferencia, el corte brutal de la relación del uno con el otro, esto que estoy marcándole acá, se ha convertido en algo muy pronunciado, pero no solamente para Argentina, entre nosotros. Nosotros tenemos que explicarnos por qué nos pasó. Y otra vez, esto sí corresponde que lo hagamos pensando a partir de nosotros mismos, porque es nuestra propia historia. Cada país tendrá la suya, estaremos determinados todos por un mismo sistema. Lo que tenemos que pensar es qué nos pasó a nosotros, porque nosotros fuimos los culpables, los culpables o no, los que participamos o no, de que esto que está pasando en esta comunidad que define a la Argentina, ¿no es cierto?, sea lo que tenemos presente actualmente. Entonces, hay que entonces comenzar a pensar, y por eso les hablo, de este punto de partida elemental mínimo, que es esta división que estamos viendo acá. Vamos a dar un ejemplo convencional, les di la del obrero. Y al mismo tiempo les voy a dar un ejemplo de cómo podemos pasar de la relación convencional, la que la cultura decantó, hacia lo que podemos llamar acá relación fundante. Porque esto, evidentemente, lo convencional no es el fundamento de la relación del hombre con la realidad. Aparece como fundamento porque ha sido, de alguna manera, impuesto al hombre como una respuesta mediante la cual él llega a tener un mundo, a participar de un mundo. Pero hay que preguntarse, ¿y desde cuándo, desde dónde esta respuesta se elaboró? Y yo creo que esa respuesta, y lo sabemos todos, esa respuesta, mejor dicho, eso de lo cual se partió para elaborar una respuesta, sin embargo, sigue estando presente en cada uno de nosotros, a pesar de que esta respuesta venga elaborada desde muchos siglos atrás. Vamos a dar un ejemplo. Estamos acá, en este lugar, convencional, como dije antes, incluidos acogedoramente, por decirlo de algún modo, las paredes que estamos viendo, evidentemente, vidrio, en el vidrio no vemos para nada los silicatos o la materia que sirvió para elaborarla, por lo tanto, en esta inclusión, en un medio convencional, la relación con la naturaleza, que tendría que estar presente en este ámbito, porque pertenece a la naturaleza, porque todo lo que estamos tocando es elaboración de la materia que forma parte de la naturaleza misma. Sin embargo, la elaboración, y otra vez, la elaboración convencional de los medios de la naturaleza, que transformó la naturaleza en cultura, no hace presente en lo elaborado el origen del cual proviene. Puede aparecer de alguna manera. Yo veo la luz que ilumina acá, ¿no es cierto? Pero yo ni siquiera, no solamente no me relaciono con las máquinas que pueden estar produciendo esto, ni siquiera me pienso en la empresa que actualmente, a través de darnos a luz, ¿no es cierto?, quita, evidentemente, la luz de la vida, a tanta gente por medio de una explotación, de una expropiación de las riquezas nacionales. Yo, al ver la luz, no veo esa expropiación. Y sin embargo, tendría que estar presente en la luz. Y vamos a ver un poco esto, lo vamos a ir desarrollando después. Pero bien, estaba diciendo, en los pilares esos, que son de cemento, y yo no veo al cemento, ¿no es cierto?, a la materia prima de las cementeras de las que se trajo en la tierra hasta convertir esto, ¿no es cierto?, en pilotes que sostienen este edificio. Sí, estamos a nivel convencional. El nivel convencional oculta el origen, ¿no es cierto?, la naturaleza de la cual proviene, así como oculta también la transformación tecnológica que el objeto sufrió. A nivel convencional, la ciudad por nuestro alrededor nos rodea más y miramos el cielo. Y hasta estamos cansados de podernos tirarnos de espalda mirando el cielo, como lo podemos hacer en una playa también convencional, como Mar del Plata o cualquiera de las otras, o Cariló. Y de pronto, ¿qué puede pasar allí en ese mirar el cielo, que es el cielo de la estrella, del bueno o mal tiempo? Yo miro y digo, bueno, mañana sí, seguramente va a ser mal tiempo porque viene una nube por allí, mira la nube. Pero de pronto se puede producir un declic, inesperadamente, que aparece aquello a lo cual se refería Pascal, no me quiero ser el pedante, pero una experiencia tradicional, que Pascal de pronto escribe y dice, la soledad de los espacios infinitos me aterra. Esa expresión de los espacios infinitos que aterraban a Pascal, la siente cada uno de nosotros, la ha sentido en algún momento cada uno de nosotros, cuando de pronto, mirando el cielo, de pronto se da cuenta de la magnitud, de la infinitud del espacio, de la infinitud de los astros que existen bajo forma de estrellas que titilan a lo lejos. Se da cuenta uno, por lo tanto, de la fugacidad de la vida, por lo tanto, del instante en la propia nuestra, en la dimensión de un tiempo infinito, ¿no es cierto? Y ahí sobrecoge una angustia fundamental. ¿Ustedes lo han vivido o no? Creo que todos lo hemos vivido. ¿Qué hacemos enseguida? ¡Plip! De clic, y otra vez volvemos nuevamente a la vida convencional. Podemos pensar entonces lo que la cultura ha hecho históricamente, a través de los dioses que elaboraba, a través de las de con lo cual llenaban, ¿no es cierto?, las diosas de la tierra y del cielo, y todo eso que ustedes ven todavía cuando miran los mapas astronómicos de antigüedad, que están poblados de animales, ¿no es cierto? Bueno, eso, con eso se llenaba para hacer que el cielo, ¿no es cierto?, para hacer que la inmensidad que aterraba, que angustiaba, no angustiara más. De modo tal que nosotros podíamos vivir tratando de no darnos cuenta, de no sentir la angustia de la infinitud que atraviesa la finitud de la propia vida. Y lo mismo pasa en cualquiera de las otras situaciones. Si me pongo en el campo, esto con lo cósmico, pero con la naturaleza pasa lo mismo, ¿no es cierto? Si realmente comenzamos a pensar que nuestro cuerpo, que estamos viviendo ahora, sin embargo, es un lugar donde continuamente se va elaborando la vida. Yo no me doy cuenta, estoy hablando de ustedes, pero hay intercambio celular de mis órganos con otros órganos, las células que se multiplican, que crecen, otras que mueren, ¿no es cierto? Y hay un continuo trabajo en nuestro propio cuerpo, del cual no nos damos cuenta, pero que existe, que realmente hace que nuestro cuerpo sea un cuerpo vivo, si no, no sería un cuerpo vivo, ¿no es cierto? Y esto que también de alguna manera tendría que aterrarnos y angustiarnos, dada la finitud que aparece presente, es lo que tratamos de tapar, así como tapamos, ¿no es cierto?, con los no quería hablar de eso, pero no importa, con los, con los colores, y con las modificaciones que de los polvos que ponemos y las suntuosas untuosidades que ponemos en las caras, o que se ponen en las caras, ¿no es cierto? El paso del tiempo, por ejemplo, ¿no? Que son formas de eludir, evidentemente, también la angustia que produce, ¿no es cierto?, el propio enfrentamiento con las situaciones límites, por decirlo de alguna manera. De la misma manera con el futuro. ¿Quién se anima a pensar en el futuro sin angustiarse? Es decir, evidentemente entonces yo me propongo ser un tipo de éxito y voy a triunfar y voy a hacer mucho dinero y voy a cagar al otro, ¿no es cierto? Voy a estar lleno de minas, eso de siempre, ¿no? Y bueno, y todo lo demás, y así cada uno tendrá su propio futuro, qué sé yo. ¿No es cierto? Pero el futuro es de alguna manera ponerle al tiempo infinito, finito para nosotros, ¿no es cierto? Una carencia de límites, un extenderse sin que realmente la limitación de la muerte esté presente como señalando el fin de la vida. Y eso también es la angustia. Quiere decir que para poder enfrentar las cuatro situaciones límites, por decirlo de alguna manera, podemos decir, la cultura elaboró en sus respuestas culturales aquello que ha hecho posible que los hombres se distancien de la experiencia fundante de las relaciones límites, ¿no es cierto?, con los otros hombres, con el futuro, con la naturaleza y con el cosmos, como para poder vivir en una situación hogareña que de alguna manera distancia la angustia de muerte que nos hizo enfrentar estas cuatro situaciones y de alguna manera tratar de allí de crear un lugar hogareño, como hogareño es toda cultura para los hombres. ¿Se entiende esto? Pero ¿esto qué implica entonces? Esto, si es así, esto, como ustedes ven, implica esta separación. Esta separación es fundamental. Porque mientras estamos acá, vemos que cada una de las respuestas no trata de conectarse con la otra respuesta. Es decir, yo vivo las respuestas de manera separada, de algún modo, ¿no es cierto? Como les decía antes, ¿no? Es decir, y eso aparece en el campo científico. En el campo científico, vamos a ver aparecer luego, que hay dos formas de ciencia, la ciencia convencional y la ciencia fundante. Pero tengo que seguir un poco más, ¿están cansados ya? ¿No? ¿No? ¿Seguro seguimos? Porque si no paramos un ratito y seguimos dentro de un ratito, ¿no? Entonces sigamos hasta encontrar el nivel fundante de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué sería el nivel fundante? El nivel fundante sería el intento de, desde el sujeto, de volver a tratar de recuperar el origen, ¿no es cierto?, que aparece presente cuando somos capaces de sostener la angustia primigenia que de alguna manera nos mostró el carácter relativo de la respuesta cultural. ¿Se entiende? Es decir, si somos capaces de enfrentar la angustia, que nos entonces la angustia sería, y les voy a insistir, la angustia sería aquello que nosotros sentimos como un anuncio que dice: no vayas más allá porque si vas más allá te vas a angustiar, va a aparecer, ¿no es cierto?, el sentido de la muerte para vos. Entonces todos nos quedamos acá, todos nos quedamos en el nivel convencional. Aceptamos, ¿no es cierto?, que la justicia sea lo que es la justicia, que las relaciones humanas sean lo que son, ¿no es cierto? Y podemos decir, todas esas relaciones humanas están, en la medida en que son convencionales, sostenidas por la amenaza de muerte, ya sea por la angustia que aparece primigeniamente del origen, estamos señalando acá, de toda cultura y que uno puede volver a hacer reverdecer, como también aparece en el sistema que se procura, que insiste y que está todo él dado a ocultar el origen de esta situación convencional. Las respuestas convencionales son las que están presentes y acentuadas en el colegio, en la universidad, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, en el campo de la política. Necesitan que nos asentemos en lo convencional porque saben que si instauramos y si instauran ellos y mantienen esta angustia de muerte como fundamento del miedo que cada uno siente para ir más allá, el sistema va a funcionar y se van a apoderar de nuestra voluntad para hacer que siga siendo lo que es. No sé si me explico. Entonces, ir más allá del nivel convencional, esto ya fue hecho por otro lado. Hay algunas teorías científicas y reflexiones filosóficas que lo han mostrado, pero en fin, sin ir a todo eso, lo que podemos decir es lo siguiente. Cuando uno descubre esta relación fundante con el cosmos, como vimos antes, al mismo tiempo revierte sobre la otra. Ya no hay corte. Si yo vivo esta relación con el cosmos como aquello que me sobrecoge y que marca la fugacidad de la vida, bueno, veo, tengo necesariamente, va a aparecer desde allí la relación con aquellas personas con las cuales estoy ligado, ¿no es cierto? Y va a aparecer también la determinación necesaria de la fugacidad de mi vida, dada porque yo soy un ser natural. Y que de alguna manera esto también tiene que modificar el futuro, porque estoy haciendo, estoy encubriendo, dejando de pensar en eso que me espera realmente, ¿no es cierto?, en no poder gozar, por decirlo de alguna manera, de este carácter finito y fugaz que tiene la vida, porque es acá, en el cosmos, donde se están las religiones determinando imaginariamente el sentido, ¿no es cierto?, de una consolación, donde se va a calmar lo infinito de la muerte en el más allá, por ejemplo. ¿No es cierto? Es decir, todo esto tiene, a nivel convencional, encontramos las respuestas ya preparadas. ¿Cuáles son las respuestas? En el campo de lo cósmico, la religión. En el campo de los hombres, la economía, la historia convencional, ¿no es cierto?, la sociología, la ciencia de paradas. En el campo acá, bueno, justamente, las ciencias naturales, ¿no es cierto?, y la medicina también, en tanto actividad que obra sobre la naturaleza, el cuerpo como cuerpo natural, que también encubre realmente, ¿no es cierto?, esa relación primera, y por lo tanto sigue tratando al cuerpo como un cuerpo natural y no como un cuerpo que está ya determinado por el sentimiento y la significación que tiene la muerte, como un cuerpo que va, que tiene que saber que puede perecer, pero tiene que al mismo tiempo que darse cuenta que su enfermedad no es solamente una enfermedad corporal, sino que el cuerpo está determinado por la relación con los otros hombres, con el cosmos y por el futuro. Quiere decir que mi cuerpo biológico no puede ser nunca solamente un cuerpo biológico. Este cuerpo a nivel fundante es un cuerpo determinado por la cultura. Y es un cuerpo determinado por el cosmos, y es un cuerpo determinado por el futuro. De modo tal que cuando yo voy a hacerme tratar por un médico, el médico, si me mira sobre el cuerpo y se atiene solo al cuerpo, lo está haciendo a través de una mirada que excluyó todo lo demás para convertirme en una materia inanimada por la vida, pero despojada de todo sentido respecto de aquello que también hace que mi cuerpo viva, sienta y tenga los problemas y las enfermedades que tiene como producto también de la relación convencional. No sé si me explico, ¿no? Basta ver simplemente en las plazas en los jubilados, ¿no es cierto? Los jubilados viven su cuerpo como un cuerpo terminado. El PAMI determinó, ¿no es cierto?, que ya se jubiló, dejó de trabajar, no tiene un carajo que hacer en su vida porque hay que ocupar, ya está jubilado, recibe un poco de peor, y se puede ir a jugar, ¿no es cierto?, olvidarse de sí mismo, a jugar en las plazas, a los bolos, o al ajedrez, o lo que fuese, ¿no es cierto?, o al dominó. Pero realmente es la cultura, la historia, marca el sentido del cuerpo. La cultura marca el límite del cuerpo al embrutecerlo y a convertirlo en un cuerpo desdeñado, despreciado, cuando uno tiene todavía la capacidad de poder ejercer en una plenitud que quizás que corresponde a su edad, pero que todavía está tan plena, o a veces por momentos mayor, que aquellos que han cedido, siendo jóvenes, ¿no es cierto?, su propia juventud en aras de la adecuación a lo que el sistema le pide para salvarse estúpidamente, ¿no es cierto?, de no enfrentar la realidad. Bueno, no sé si me estoy explicando con todo esto. Entonces tendríamos que, por lo tanto, ¿qué faltaría acá? Faltaría comprender esto que está acá, ¿no es cierto? Faltaría comprender hacer que la relación del hombre llegue hasta, atravesando lo convencional, llegue a lo que podemos llamar el nivel fundante. El nivel fundante, insisto, es el nivel desde el cual está presente cada uno de nosotros encubierto esa experiencia temida, que fue temida, angustiante, y que vuelve a ser encubierta por el nivel convencional. Si nosotros somos capaces de poder enfrentar ese nivel convencional, soportar la angustia e ir más allá, vamos entonces a entender algo importante. Vamos a entender, ¿no es cierto?, que esto vuelve nuevamente a atravesar el nivel convencional desde acá y da un sentido distinto al nivel convencional, porque lo convierte en relativo. Lo que esto a nivel convencional es vivido por nosotros como si fuera absoluto, es absoluto que las cosas sean así, es absoluta, las leyes de la economía son absolutas, ¿no es cierto? Los militares son absolutamente poderosos, la iglesia es la iglesia católica absolutamente poderosa y universal, no puede ser pensado más allá de lo que ella pide, etc. Toda esa sumisión está marcada por la aceptación a nivel convencional. Si fuéramos capaces de volver a actualizar en nosotros mismos esa angustia primera que en algún momento hemos sentido y que habitualmente se producen más cerca de la pubertad y la niñez, ¿no es cierto? Los chicos, doy fe, una nena de 3 años y medio ya se pregunta por la muerte. ¿No es cierto? Y si se pregunta por la muerte, vean ustedes que el nivel fundante, de alguna manera, está presente y va a seguir estando presente a pesar de las respuestas que se le dé, porque va a emerger en otro momento como va a haber emergido seguramente cualquiera de nosotros y que no hemos vuelto a tapar. Casi le diría, para generalizar, cuando para los que tenemos cualquier tarea, o la de ustedes o la mía, ¿no es cierto? En el caso de uno, cuando uno vive escribiendo, uno se da cuenta que está escribiendo algo que no repite lo convencional cuando siente aparecer la angustia. Entonces uno se da cuenta que la angustia aparece diciendo no vaya más allá, porque si vas más allá te vas a angustiar, te podés morir. Eso es lo que hay que tener, el coraje. Y entonces hay muchas situaciones de la vida, coraje para la separación, por saber que uno no se va a morir, porque se separa de algo que le hace daño, que le hace mal, ¿no es cierto? Hay el coraje de poder, de alguna manera, sentir que la angustia es algo que es el fundamento de nuestra relación con el mundo, encubierta para poder vivir en un nivel convencional que es la cultura. Pero la cultura necesariamente tenía que ocultar esto. Yo pienso que hay culturas que no, que una cultura posible no tendría que poder ocultar esto, que tener necesariamente que ocultar esto. Y lo vamos a ver después, todo el desarrollo de las reuniones posteriores seguramente van dirigidas un poco a esto, ¿no es cierto? Fíjese entonces, si la cosa es así, ya no hay este nivel. Esto que está acá está tachado, el que va acá. En cambio, está tachado del nivel convencional. Cuando el nivel convencional se establece, ¿no es cierto? Esto que está acá estaría tachado, como lo puedo hacer acá. Este es el nivel convencional, por lo tanto, lo que yo pueda hacer para volver acá atrás, esto está tachado. Lo que se refiere a la relación del nivel fundante, aparece oculto, aparece tachado, aparece como si no existiera. Y sin embargo, el pensamiento puede hacer volver nuevamente a ligar y a atravesar lo convencional para que se descubra una relación distinta con los otros hombres, con la naturaleza, con el cosmos y con el futuro. ¿Se entiende esto? Ve ustedes cómo pasan las ciencias, cómo la ciencia ayudan a esto. A ver si lo podemos hacer acá. Nosotros cuando vamos a ver nos dirigimos al pensamiento científico, encontramos que hay tres grandes órdenes de ciencia, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que es el de lo físico, el de lo biológico y el de lo humano histórico, ¿no es cierto? Son la ciencia física, la ciencia biológica y las ciencias humanas. Perfecto. Pero, ¿De qué trata? ¿Por qué estas ciencias, estos grupos de ciencia? Estas ciencias, evidentemente, también tratan de dar cuenta de, a través del saber del mundo. Es un saber del mundo que de alguna manera se elaboró a través de ciertas relaciones con la ciencia que muestran puntos de partida que también son puntos de partida fundamentales que siguen estando a la base del conocimiento científico. Por ejemplo, si esto es lo físico, ¿cómo se organizó? ¿Cómo se originó lo físico? ¿Cómo existe el mundo? Los mundos o el cosmos, y ahí aparecen las distintas teorías, ¿no es cierto?, del Big Bang, lo que fue, señalando que a partir de allí algo se produjo, pero de todas maneras uno sigue preguntándose, antes del Big Bang, algo tenía que haber estado para que se produzca el Big Bang, ¿no es cierto?, que siempre hay una especie de recurso, de intento de pensar el fundamento más allá de la respuesta, aún en un intento de respuesta que no ha sido elaborada de manera definitiva y aceptada por todos, del origen de lo físico. Otro punto de dificultad que encuentran las ciencias es el tránsito de lo físico a lo biológico. Porque, en última instancia, todavía no ha podido ser sintetizada la vida. a poder ser sintetizados, qué sé yo, elementos desechos de la vida, pero la vida como vida no pudo ser sintetizada. Lo que se está haciendo a través ahora de la clonación, etcétera, no es sintetizar la vida, es producir vida a partir de otra vida de una cierta manera, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera sintetizar en el laboratorio la vida. Por lo tanto, acá hay un corte, ¿no? Y que también lleva, bueno, al origen de la vida. Este tránsito marca también un interrogante. ¿Cómo apareció la vida? Las ciencias se desarrollan, la física, tratan de acercarse de alguna manera a una especie de coincidencia donde los límites de la una con la otra casi parecería que desaparecen, pero sin embargo, sí, el corte sigue existiendo, la separación sigue existiendo, ¿no es cierto?, como irreductible por ahora. Entonces, no sabemos cómo optar, hay hipótesis, pero sigue siendo interrogante. Entonces, tenemos acá. Después también tenemos cómo de la vida, desde la vida, desde la corporeidad humana, se produjo la aparición de lo histórico. Y acá también hay múltiples teorías, ¿no es cierto?, que dan cuenta de esto, de cómo se ha podido producir esto. Y de la misma manera también, cuando encontramos el campo de la ciencia histórica, también aparece el sentido de la historia. ¿Qué sentido tiene todo este campo del saber, ¿no es cierto?, que los hombres se han elaborado? Pero ustedes, como en última instancia, las ciencias están separadas y separan y desarticulan, por decirlo así, como una necesidad del principio del conocimiento, aquello que está articulado en nosotros como vivencia. Porque nosotros somos simultáneamente, les dije, somos seres físicos, biológicos y humanos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por decirlo de alguna manera, nosotros somos el lugar donde el misterio, las incógnitas de lo que constituye el fenómeno de lo físico que produce lo biológico, y lo biológico que produce lo humano, está presente en cada cuerpo personal. ¿Se entiende esto? ¿No es cierto? Somos, entonces, en ese sentido, ¿qué encontramos? Bueno, acá encontramos las ciencias desde lo microfísico hasta lo macrofísico, ¿no es cierto? Y ahí podemos seguir todo el decurso de ciertos niveles de organización de lo físico, ¿no? Que sería desde lo microfísico hasta lo cósmico, en el sentido de los grandes masas de materia. Y de la misma manera también, cuando nosotros seguimos acá lo biológico, es de lo microbiológico, ¿no?, hasta lo macrobiológico, es decir, a los grandes organismos, ¿no es cierto?, que se organizaron a partir de las minúsculas formas de vida, que ellos, a partir de digamos, de las células, por ejemplo, ¿no? Es decir, que han organizado y ha dado lugar al desarrollo de lo macrobiológico, de las grandes especies, etcétera, etcétera. Y de alguna manera también acá tenemos el mismo problema, desde las primeras organizaciones humanas hasta la última de la cual nosotros formamos parte. Por decirlo así, la organización edénica que la Biblia narra, pero que está explicada evidentemente de otra manera en otras partes, hasta la organización en la cual termina la concepción del Nuevo Testamento, termina en el cristiano capitalismo. Porque es el pensamiento de Occidente, ¿no es cierto? Es decir, entonces tenemos una sucesión de sistemas históricos, no sucesión no es sucesión lógica, ¿no es cierto? Porque evidentemente, sino que podemos seguir, como hace Marx, una especie de dictivo este primero, después dictivo el otro, existen ahora simultáneamente varios, etcétera, y seguir un desarrollo que está leído desde el presente hacia el pasado, para decirlo así. Como un sistema cultural histórico como el nuestro, el capitalismo occidental y cristiano, pudo haber resultado de este primer origen donde el hombre, ¿no es cierto?, que vivía en una comunidad salvaje como hominidio, dio lugar, sin embargo, a esta forma cultural terminal, final, en la cual nos encontramos y que pretende dominar el mundo. Es decir, todo esto son interrogantes, pero que al mismo tiempo muestra algo muy particular acá, porque así como acá está dividido lo micro y lo macro, acá tenemos distintos niveles de organización en el campo científico. Tenemos desde la psicología, la economía, ¿qué otra vez podemos poner? El derecho, ¿qué otra más? Bueno, se me va cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo? la historia misma, ¿no es cierto? Bueno, qué sé yo, la no, y cualquier otra ciencia que sea una ciencia aplicada también, ¿no es cierto? Aún la de la de elaboración de alimentos, que también, que es una actividad científica, ¿no es cierto? Bueno, es decir, acá tenemos una división, evidentemente, que reproduce qué cosa, reproduce la parcelación de la unidad del sujeto con el mundo. No sé si me explico. Así como vemos que acá tenemos una unidad, el hombre con el mundo, que en última instancia nos lleva a postular que hay dos tipos de sujetos de hombre. Voy a decirle primero así. Acá hay un sujeto, nosotros, cada uno de nosotros, que a nivel convencional está dividido en espíritu y naturaleza como contrapuestos. Porque está esto de acá separado de acá. Lo que se refiere a la relación del hombre con el hombre, que sería la relación espiritual, está contrapuesta y separada de la relación con la naturaleza. Así como está separada también del cosmos, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí. Y yo pregunté y no querían. Ahora, si vos estás cansado, sí. ¿Paramos un poco? No, espera, mira, un minuto termino esto y seguimos, ¿sí? Sí, no, porque si no, va a ser interruptus. Entonces tenemos, un minuto, ¿sí? Entonces tenemos acá el nivel convencional, dijimos, ¿no es cierto? Un sujeto que piensa que el cuerpo es el receptáculo del espíritu que de alguna manera organizó su cuerpo para poder tener todas estas relaciones que la cultura elaboró. Pero si llegamos al nivel fundante, vamos a encontrar un sujeto fundante que está pensado de esta manera, como naturaleza, como cuerpo transformado en cultura. Y que por lo tanto hay un tránsito dentro de sí mismo, mientras que acá hay un noble origen, una separación. ¿No es cierto? Este tiene un cierto mundo, que vamos a ver después, separado también en dos, y este tiene otra forma de mundo, que contiene tres mundos, por decirlo así, que vamos a ver después. Bueno, yo quiero contraponer esto con el campo de la ciencia, que lo vamos a ver después. Paro acá, respiren, discúlpenme. Bueno, vamos a ver si dedicamos esta parte segunda a hablar un poco y ver que con la participación de ustedes qué preguntas aparecen, ¿no es cierto? Así aprendo yo también desde el otro lado, ¿no? Pero que quiero antes de poder llegar a eso, terminar con lo que faltaba, ¿de acuerdo? Que es muy poco, ¿no? Que me parece importante porque define dos tipos de ser persona, dos tipos de sujetos que los cuales podemos reconocernos, ¿no? Seguramente. Espero que entre un poco la gente enseguida. ¿Cómo? La letra C correspondía a naturaleza y... Esto, cultura. ¿Cómo? Sí, lo voy a retomar. Sí. Y pero voy a después desarrollar a otros que mamá después no hoy, la próxima. Porque creo que hay que preparar una especie de esquematismo básico desde el cual pensar las cosas, ¿no es cierto? Que son dos fundamentales, ustedes quieren, idealismo o materialismo, ¿no es cierto? Entendido materialismo de una cierta manera y también idealismo de una cierta manera, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que en ese sentido, ¿qué es lo que se privilegia? O la elaboración cultural como si no formara parte de un proceso de desarrollo histórico material donde el cuerpo es el fundamento de todo esto, o incluir también el cuerpo como el lugar donde se producen las significaciones y las elaboraciones culturales, y por lo tanto también el cuerpo está modificado por toda esta creatividad, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que con esto vamos a marcar dos formas. ¿Qué es la que estaba diciendo? A ver, ¿dónde está? Ahora, volvemos nuevamente a esto de las ciencias. En última instancia, esto que está acá es como la proyección de esto que está acá. ¿No es cierto? Es decir, los tipos que están acá primero. Por lo tanto, aquellos que cortan acá y dicen, o sobre todo este corte acá, y dicen, la historia o la creación del espíritu humano. No tiene nada que ver con lo biológico, con la biología, con la historia. Es evidentemente están pasando un espiritualismo separado de el fundamento material, ¿no es cierto?, de la creatividad. Por lo tanto, le correspondería a esta concepción. Ellos piensan así. Piensan desde sí mismos como sujetos separados. Ahora, en última instancia, todos somos de alguna manera sujetos separados, porque la cultura es tan pregnante y tan determinante que podemos tener el ejemplo más elemental que todos conocemos, es decir, ¿hasta qué punto la cultura inhibe el que uno pueda pensarse como siendo el resultado de la relación sexual entre nuestros padres? Pensar eso, pensar esa relación, es casi imposible para muchos. No sé si ustedes lo tienen presente. Es decir, parecería que es pensable en el sentido puramente racional por momentos, pero que, como que constituye el fundamento, como para darnos cuenta de que lo que nosotros somos tiene que ver, viene desde abajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que vemos aparecer allí es la determinación férrea de la cultura que inhibe e imprime en el cuerpo una imposibilidad, una imposición, ¿no es cierto?, que relega a la relación corporal de los padres como impensable, que es lo reprimido. Entonces, yo creo que ahí aparece un ejemplo muy simple de lo que evidentemente es la imposibilidad de pensar ciertas cosas fundamentales a partir de las respuestas culturales. Entonces, este sujeto que así piensa, que está dividido en dos así, al mismo tiempo no puede ligar la relación del hombre con el hombre como la relación del hombre con la naturaleza, con el futuro y con el cosmos, lo habíamos visto antes, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es un ser que al mismo tiempo cuando pasa acá, también da ciertas respuestas desde su nivel convencional en el campo científico. Es decir, que en el campo científico tenemos que preguntarle previamente al ser que a la ciencia elaborada cuáles son los supuestos de los cuales parte. Porque puede darnos una elaboración que no muestra que este hombre que está acá corresponde a esta estructura y por lo tanto separa en la psicología como no tendrá que ver con la biología, que sería en última instancia, o la biología que está aquí acá, que sería algo determinante de este modo de pensar. Porque este modo de pensar se asienta en la corporeidad. Entonces ellos analizan esto como si no tuviera nada que ver con este campo y por lo tanto esta respuesta como interrogante la solucionan diciéndole que hay un corte, ¿no es cierto?, entre lo uno y lo otro. Por lo tanto, todo lo que correspondería a lo físico-biológico estaría separado de lo histórico-humano, que sería lo espiritual. Y ese ser que así separa tendría esta concepción. Había dos mundos, un mundo natural, que está acá abajo, y un mundo cultural o espiritual que estaría por arriba, ¿no es cierto?, que tendría que ver con la figura de Dios, ¿no es cierto?, y esto con la mera naturaleza. ¿Se da cuenta? Entonces, el mundo se divide también en dos, desde el punto de vista convencional. Pero desde el punto de vista fundante de aquel que atravesó la angustia, la hace presente, y con eso da sentido a la relación convencional, y por lo tanto atraviesa esto y viene así, desde lo convencional se interroga, es evidente que esta relación están unidas y por lo tanto para él habría, por lo tanto, siendo un sujeto, la propia comprensión de su propio ser, de su propia estructura, de poder concebirse como un ser humano, se entendería como un cuerpo, que es el propio cuerpo, que se transformó a través de la cultura en espiritual y que por lo tanto no tiene dos mundos, hay un solo mundo donde estaría presente un tránsito desde lo cósmico que originó lo biológico y de lo biológico que originó lo histórico. ¿Se entiende esto? Porque es desde el cosmos que apareció en un cuerpo, en un cuerpo determinado, ¿no es cierto? Que es la Tierra, apareció en la vida y en la vida apareció el hombre. Por lo tanto, cuando yo digo soy hombre, estoy diciendo simultáneamente afirmando tres campos de totalidades. Estoy afirmando el campo de la totalidad de lo físico, de la totalidad de lo biológico y de la totalidad de lo humano. Mientras que acá no, acá estoy afirmando dos mundos separados. Y Y esto tiene mucha importancia, vamos a ver después, en la relación que tenemos en el campo de la vida cotidiana, de la política y del pensamiento. Pero eso, bueno, tenemos que ir viéndolo despacio. Pienso que esto nos permite, de alguna manera, dar cuenta cuál es el debate interno que cada uno de nosotros vive. Porque nosotros nacimos así, nacimos dualistas. Esto es una concepción dualista en filosofía. Dualista como formado por dos sustancias, la sustancia física, biológica, y la sustancia espiritual. La sustancia espiritual divina insemina al cuerpo, que le sirve de soporte para que el espíritu aparezca. Ahora, eso todos nos lo hemos creído cuando chicos, porque de alguna manera es así, ¿no es cierto? Todos hemos sido dualistas. Pero por eso hay el tránsito a esto posible, que es también una experiencia cultural, que es esto que se llama monismo. Y les quiero señalar, para adelantarle algo que me parece importante. Cuando hablamos de materialismo, idealismo, estamos queriendo decir que en el fundamento de la materia, acá, lo que está como fundamento que hay que reconocer como determinante del histórico es el lugar de lo materno. Materia, ¿no es cierto?, también viene de mater. Mater es materia, es el lugar, si ustedes quieren, fundante de todo lo existente y de lo vivo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, a Eva, cuando después de haber hecho el zafarrancho que hace, y que eso lo vamos a también hablar acá porque vamos a tener que referirnos un poco a los mitos, recuerden cuando Adán termina reconociendo y dice, bueno, porque la llamaré Eva porque fue la madre de todos los vivientes. Es decir, en última instancia, en el judaísmo está presente el reconocimiento, más allá del dios patriarcal, está el reconocimiento fundamental de la diosa madre, que esas diosas fueron destruidas por los dioses paternales y el dios del monoteísmo, ¿no es cierto? Bueno, esto que está acá, el idealismo, siempre supone la negación de la mater como fundamento del sentido y de la razón. Mientras que acá es una recuperación de la mater, en tanto naturaleza, cuerpo de madre, convertido en cultura y que hizo posible que en ella o desde ella se elaboraran, ¿no es cierto?, las significaciones que nos caracterizan como hombres. Bueno, todo esto es algo fundamental, que es lo que vamos a tener que ir viendo, que está en debate en lo que llamamos nosotros la cultura occidental y cristiana. La cultura occidental y cristiana escindió en dos, al hombre de la mujer, a la madre del padre. Y es lo que tenemos que ver entonces, y esa es la propuesta interpretativa que vamos a hacer acá, sin cristianismo, sin que la mujer alcanzara la negación que ninguna otra cultura había alcanzado, que es la negación de la madre gestadora, negada por la Virgen María, que es la madre virgen que no concibió en relación con un hombre, por lo tanto de un cuerpo desvalorizado, de un cuerpo lavado, ¿no es cierto?, frío, un cuerpo frígido. Por eso esa madre tiene un hijo que está condenado en tanto eterno a tener que morir. Y sobre esa concepción, negadora de todas las cualidades sensibles, corporales, y sobre todo fundamentalmente de la sexualidad, que es el pecado original para el cristianismo, ¿no es cierto?, cosa que para el judío no, lo vamos a ver después, y esto no significa una defensa del judaísmo, de la religión judía por lo menos, vamos a ver cómo a partir de allí se ha hecho posible un sistema productor de cuerpos y de objetos determinados por la cantidad y no por la cualidad. Es decir, los cuerpos despreciados de la vida humana convertida en naturaleza es justamente lo que se convierte en el capitalismo en mercancía. Y es por eso que es impensable, digo, la existencia del capitalismo si no está unida necesariamente al cristianismo, cuya concepción de la naturaleza y la cultura estuvo en el origen de esto que encontramos a nuestro término. Pero esto es un poco más largo, que hay que desarrollar a través de otras elaboraciones, que es la que le voy a proponer después. ¿De acuerdo? No es una casualidad, y con esto no es una casualidad que ahora justamente esté aquí, que el imperialismo del capital financiero, que invade todo y cuantifica todo, porque ha cuantificado todo, compró todo, Y sigue acumulando y destruyendo en la medida que más compra y más acumula, destruyendo más naturaleza. Ustedes han visto que ellos, los cuerpos, las culturas aborígenes reverencian la Pachamama, por ejemplo, y tienen ritos de conservación. Cuando matan a un animal, hay un rito de consagración para considerar que ese animal, ¿no es cierto?, de alguna manera ha sido sacrificado en función de una vida, pero se la restituye y se hace posible un campo en el cual esa vida se siga desarrollando. Y lo mismo la naturaleza. Mientras que en el caso del cristianismo, del capitalismo, del capital financiero, la naturaleza no existe. Es aquello que hay que destruir y que hay que continuamente transformar. Y vean ustedes lo que está pasando, si no queremos plazar la Argentina, en el Uruguay, ¿no es cierto? Es decir, un país, un pueblo desesperado por vivir, acepta que destruyan su propia naturaleza con tal de tener unos 4 o 5 mil tipos laburando y que esta empresa invierta en la destrucción. Es una naturaleza, podemos decir, un cuerpo materno succionado, despojado, porque plantar árboles allí, en la tierra, que es el producto, la tierra, de tantos milenios y que yo de creación, si ustedes quieren, de vida, que se ha sedimentado en tanto vida que fenece y vuelve nuevamente a reverdecer, son los restos y va a producir, y eso es la capa, si ustedes quieren, que hace posible la tierra, ¿no es cierto?, la tierra como productora. Eso está succionado por plantas, por árboles, que van a succionar continuamente eso de la manera más acelerada y feroz, ¿no es cierto?, porque ustedes vieron un campo de eucaliptus. Acá en Uruguay ya nomás pasan a Colonia y ahí hay unos sembradíos de eucalipto. No queda nada abajo, absolutamente nada. Y los árboles que crecen, que van a ser destruidos, van a seguir succionando la tierra, y una tierra que van a servir absolutamente para nada. Ese es el modo como se trata al cuerpo materno, ¿no es cierto?, de la cultura. Ese es el cuerpo materno que de alguna manera el cristianismo aniquiló al concebirlo como un cuerpo que estaba de alguna manera condenado, en la medida que condenado a la muerte, un cuerpo perecible que carece de valor y despreciado porque es el cuerpo en el cual estaba presente, ¿no es cierto?, el apetito del deseo sexual devorador, ¿no es cierto?, que era evidentemente el pecado. Entonces, cuando eso ha sido tan separado, ha dejado la piedra libre para que todo lo terrenal y sobre todo los cuerpos humanos fueran despreciados y fueran, en última instancia, adquirir el precio que tienen ahora. Cada parte del cuerpo, así como ustedes ven, o vemos nosotros, que las reses, medias reses, nosotros somos también reses enteras y medias reses, también divididas y computadas, y que tienen precio. En la medicina lo vemos claramente, ¿no es cierto? No ya hablemos del modo como se comercian los órganos, ¿no? Sino simplemente el hecho como nuestro propio cuerpo es como un cuerpo despedazado que tratan a través de la cura médica de aprovechar cada vez más para producir más riqueza y por lo tanto sin ver la relación que ese cuerpo tiene una totalidad. Son cuerpos fracasados, aquellos cuerpos enfermos. Son enfermos de vida, enfermos de la muerte que la cultura les da, sobre todo. Entonces, en vez de ver el aspecto ese positivo que podría tener el conocimiento humano para la cura y demás, evidentemente estamos en una concepción religiosa que da sentido a la vida cultural. Y piensen ustedes por qué, y con esto termino para pasar, piensen ustedes por qué nuestra cultura es la única cultura que no considera que está fundada en mitos. Cuando ustedes leen en cualquier cultura, las aborígenes de América, las orientales, todas se basan en mitos, ¿no es cierto? La griega, los mitos griegos, perfecto, todas las culturas tenían mitos. Ahora da la puta casualidad que la nuestra, la occidental y cristiana, no tiene mitos. Y vayan ustedes a preguntarle al diccionario de ¿cómo se llama? De la señora esta, ¿cómo Moliné? ¿Qué dice de mitos? Y dice, mito, transformación, de transformación cultural, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, que organiza la realidad por medio de figuras, fantasía, etcétera, salvo en el cristianismo. Ríen, eso tal cual, en la primera edición, en la segunda lo corrigieron, a mí también me sorprendió. Es decir, que resulta que nuestra cultura, cuya mitología, pero una mitología que es la que vamos a analizar después, que está presente en la Biblia, ¿Qué más mitología que pensar que una virgen, ¿no es cierto?, que cogió con el Padre Eterno, después tuvo un hijo que tuvo que mandar a la muerte, ¿no es cierto?, y es el que adoramos todos en nuestra cultura como Dios. Bueno, ¿eso es un mito o no es un mito? No es un mito que Jehová haya parido a la mujer saliendo de la costilla de Adán. Es un mito, son mitos de orígenes. Y esos mitos son fundamentales en nuestra cultura. Son los mitos originarios que marcan este corte acá, la persistencia de este corte o no. Y es lo que vamos a seguir viendo después, etcétera, etcétera. Les voy adelantando esto para que los que sean muy creyentes y crean que yo voy a ser de un poco excesivamente infiel, la próxima vez se den por enterados anticipadamente. Sí. ¿Qué iba a decir por allí? ¿El de los milagros? ¿Qué milagro? Bueno, pero el milagro es un poder de los dioses. ¿No es cierto? Entonces, el milagro supone los dioses. Por lo tanto, el milagro es una forma de explicar algo que quizás tenga una aplicación distinta. ¿No es cierto? Antes pasarle la mano a alguien, es el milagro que hacía que... Bueno, Cristo lo hizo y de alguna manera... Yo les voy a contar otro milagro después. Cristo lo hizo andar a un paralítico. Yo les puedo contar que yo también asistí, yo fui también creador de un mito, si ustedes quieren. Les cuento esto, no va a ser demasiado. Se lo cuento, no, porque me parece fundamental, para que sea fundamental, cuál es el poder que tiene el pensamiento y la razón pensante cuando va más allá de la angustia. Yo estuve dando un curso en una universidad en México. Se inauguró el ciclo, yo después doy un curso para profesores. Un seminario. Y desarrollo un poco esta teoría que ustedes van a conocer después, en forma más detallada. Y había una tipa que... que era creyente y dice, señor, profesor, yo soy muy creyente y lo que usted dice me afecta y lo siento como una agresión, porque realmente pensar lo que usted me propone va contra mis convicciones familiares, personales, etc. Y bueno, lo siento, yo no estoy acá tratando de elaborar una teoría, una consolación religiosa. Estoy elaborando una posibilidad de pensar lo que a usted le pasa, o lo que pasa a muchos, de una cierta manera, pero no lo sienta como una agresión, ¿no es cierto? Bueno, y se puso muy, muy dura, pero asistió, sigue asistiendo. Y sigue asistiendo, una mujer de unos 50 años largo, ¿no? Y de pronto, y veo que sigue con mucha atención, y yo sigo haciendo lo mío, etc. Y comienza, me acerca y dice, yo quiero hablar con usted, profesor. Yo no tenía muchas ganas de hablar porque realmente no era una mujer muy atractiva. qué sé yo, que uno ve que tenga que luchar con la atracción, es algo diferente a tener que convencer a una señora mayor. No tiene nada que ver esto, es decir, discúlpenme, la señora mayor no implica nada esto. Yo mismo soy mayor que la... yo estaba por terminar, fue un curso que duró un mes y medio, ¿no? Y el último día dice, se acerca la vez, yo necesito hablar con usted antes que se vaya. No me queda otra, agarré. Salgamos al pasillo y me dice, yo tengo que confesarle algo, dice. Yo realmente, al sentir como usted hablaba, lo que decía, sentí que algo se me iba modificando a mí, en mi modo de pensar. Me sentí muy angustiada, pero sentí que había una cosa de vida que recibía de usted. A mí me complacía, evidentemente, eso. Pero tengo que decirle algo más, dice. Comencé a sangrar otra vez. Bueno, hablame vos de levantar a un paralítico. Y esta es una... lo cuento porque desconocía a la persona, pues nunca va a ser encontrado. Pero creo que, en serio, el poder que tiene la capacidad de vencer en esta mujer que había sido seguramente cagada en su vida por una contención corporal, libidinal, que se expresaría en mil cosas, de pronto ven que algo nuevamente está presente siempre, o mucho, que han tenido el coraje de enfrentarlo y de pronto aparece eso que, qué sé yo. De todos modos, a mí para mí fue una experiencia nueva completamente, que fue más allá de todas las otras que pude haber tenido. Bueno, digo para que no vengas con los milagros. Hay milagros laicos. Bueno, entonces no sé para qué. Bueno, todo esto ya está, ¿no es cierto? De alguna manera. Entonces, podemos encontrar en el campo de la ciencia, por lo tanto, la misma construcción que tenemos acá, el carácter fundante o convencional. Y hay ciencias que le ligan lo psicológico con lo económico con lo político, etcétera, y por lo tanto tratan de reconstituir una unidad que estaba presente aquí a nivel fundante. Es decir, en última instancia, yo no puedo analizar, a pesar de haberme dedicado a la psicoanálisis o lo que fuese, también, no puedo analizar a una persona sin tener presente esa totalidad primera de la cual surge y es como persona. O sea, yo no puedo analizar un campo separado. Si bien hay campos que separadamente es necesario abstraer para poder comprenderlos, sin embargo, el segundo momento es la inclusión, la concretización, el volver nuevamente a integrar aquello que fue separado momentáneamente como una forma de análisis parcial, ¿no es cierto? Es decir, entonces este fundamento primero es al cual tiene que retornar todo sentido que se elabora de manera particular en cada ciencia, ¿no es cierto? Y eso, bueno, me parece que esto les permite pensar que también en el campo de la ciencia no hay una ciencia que esté completa como saber absoluto y verdadero. Todas ellas dependen de estos interrogantes fundamentales, que sea la respuesta que cada uno le dé para que el tipo de ciencia sea distinto una de otra. ¿Me explico? Ahora imagínense los economistas neoliberales qué tipo de cortes, qué tipo de sentidos tienen que ponerle a estos interrogantes para llegar a admitir toda la mierda y toda la destrucción que están admitiendo, ¿no? ¿Qué les importará la biología frente al imperio de la economía que podemos poner acá? ¿Y qué le importa a esta economía aunque destruya todo lo otro que está acá abajo? Y que destruya también el mundo, como están haciendo en última instancia a través del desarrollo y la aplicación ahora y la amenaza a través de la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Es decir, estos son científicos asesinos que, así como han cortado su propio cuerpo, ese corte lo proyectan sobre el mundo. Y eso es importante. Por lo tanto, hay que avivarse también respecto de la ciencia. ¿Cuál es el origen de la ciencia que el científico nos ofrece como verdadera o no? Y ahora pasamos un poco a hablar con ustedes, a ver qué piensan. ¿Qué piensan de lo que hemos dicho, por ejemplo, ¿no? O algo nuevo que quieran decir. Decía que lo que primero hemos aprendido, la primera experiencia fundamental que uno tuvo al entrar a la Universidad Argentina, no la tuve en el extranjero de la misma manera, es la humillación. Cómo el científico, el teórico que pretende saber, utiliza al otro para humillarlo, no para comunicarlo, para formar con él una unidad de producción de sentido nuevo, de elaboración, de colaboración, no. Lo fundamental en los grandes maestros, por ejemplo, los pequeños maestros, porque hubo grandes que no lo hacían, pero lo fundamental es la humillación. Y lo vemos en todos los niveles de la realidad. Y esto se ha acentuado mucho más con la desvalorización que la generalidad de la población tiene, donde aparezca el mínimo de poder es para cagar al que está abajo. Y eso lo vemos todos, ¿no? ¿En todas las épocas o en algunas? No. La Universidad Argentina es el producto de una... De una consolidación, ¿no es cierto? Es la única universidad que tiene en el mundo, creo, que tiene el carácter de profesor honorario, es decir, el laburar sin pagar, ¿no es cierto? Y le ponen, es un honor laburar. Eran los grandes burgueses que simplemente querían ser profesores en la Argentina, que no necesitaban vivir de su laburo y que figuraban como honorarios. Y figuraban después en la receta o en la cartilla o en la tarjeta, ponían profesor de la universidad, ¿no es cierto? No ponían el honorario. Y eso es una categoría que ha quedado como una categoría de dominación sobre la gente que aspira a poder entrar en el campo del conocimiento. Es también una forma de humillación. Vos tenés que, es la más jodida que hay. Vos laburás y no te pagamos. Son lo que pasa también en las pasantías ahora. Esas cosas, esas miserias que la universidad también tiene, ¿no es cierto? Otra vez lo mismo. Ahora, son cosas elementales que es necesario enfrentar, porque si no, es allí donde aparece todo lo que nosotros estamos viviendo también. Bueno, sí. No hay, hay micrófono para que circule por allí. Ahí es otra de las cosas. No, recién comienzan a organizarse acá, ¿no? Yo creo que si en los cursos pretenden ser cursos donde la gente participe, va a tener que existir otro micrófono que circule para que la gente pueda preguntar. Si se quiere, le presto el mío ahora. Pero tenés que hablar muy fuerte. ¿Cómo? No, pero espera, tengo una bebería, no te molesta. No, pero te escucho yo en parte y no te escucha nadie atrás. Bueno, yo cuando usted desarrollaba el tema ese que decía que si uno podía vencer el miedo, podía volver nuevamente de otra manera, yo lo relacioné inmediatamente con la fe. Yo creo que el miedo se pierde a través de la fe. Está relacionado, ¿no es cierto? No, porque justamente la fe está hecha para ocultar las cuatro situaciones límites. La fe, la religión... ¿Por qué para ocultarlas? ¿No puede ser para vencerlas también? ¿De qué manera? Y yo, por ejemplo, cuando uno tiene fe, no tiene miedo a morir, no tiene miedo a trascender y a devolver y a liberarse mentalmente. No. Vos me estás diciendo, te han escuchado de mal, escucharon, ¿no es cierto? Sí. Las religiones, todas las religiones, sobre todo las que nosotros conocemos, las monoteístas y todas las religiones en general, salvo aquellas religiones de sacrificio y demás también, responden a estas cuatro situaciones límites con expectativas consoladoras. Cuando vos mirás el cielo y el cielo está lleno de angelitos y está la figura de Dios, vos no te aterrás y vas a ir en el más allá, en la ciudad de Dios, ¿no es cierto? Va a estar allí en los cielos y cuando te morís vas a poder vivir una vida mejor. ¿No es cierto? Yo no me consuelo. O sea, ¿no te consuela? No sos creyente. El tema está en la filosofía de vida que uno tiene. Uno puede utilizar la fe, pero también... Bueno, la fe en Cristo, en que hay algo más, aquí hay algo más, es creer en lo que no ves. Fe en lo que no es. En lo que no ves. Es saber que hay algo superior, que lo puedes llamar como quieras, ¿me entendés? Sin ir a la iglesia siempre, ¿no es cierto? Pero yo no, claro, sí, sin ir a la iglesia, podés no ir, pero vivís de acuerdo, vivís con otra mentalidad. O sea, vos me decías, espérate que me perdí el hilo de lo que te quería decir. A mí no es que me consuela, simplemente me da otra perspectiva de la vida. O sea, yo sé que soy parte de la naturaleza. Entonces sé que nazco, crezco, me reproduzco y muero. Y no tengo miedo a eso. Entonces enfoco las cosas diferente. O sea, vuelvo al entorno sin tener miedo. Y también tengo fe en algo superior. Entonces, con esas dos cosas, no es que me consuela o que digo, no me importa, porque sé que es así la vida, lo veo en todo. Entonces sé que es la evolución, ¿me entendés? Cuando vos decías que tardaban 12.000 millones de años, no sé qué, en reproducirse, yo creo que no es así. Yo creo que las cosas se reproducen instantáneamente, se van muriendo y reproduciendo, ¿me entendés? No veo esos lapsos, por eso me llamó la atención, porque para mí todo es un continuo andar. Es un continuo renovarse, crecer, morir, reproducirse, ¿me entendés? Es todo continuo. Y yo soy parte de eso. Entonces no tengo miedo, ¿me entendés? Porque sé que es así. Desde que nazco es así. Y lo veo. Y lo tomo como algo natural. No sé, estaré loca. Claro. Si no tenés ese convencimiento, vos llegás a eso, ¿me entendés? O sea, vivís encerrado, porque tenés miedo a sufrir, o tenés miedo, viste, a encararte con las cuatro situaciones límite. Ahora, si vos esas situaciones límite las incorporás como algo normal en tu vida, como algo de todos, ¿me entendés? Vos vivís diferente. No sé si tenés un estado de locura mayor que los demás, no lo sé, viste, pero realmente por eso me costaba pensar que lo dividía. Pero sé que Si uno se encierra, se encierra. Si vos no lo incorporás al otro, te encerrás. Eso lo sé, porque lo veo también. ¿Viste? Le cuestiona a la profesora, le cuestiona seriamente, o sea, enojado realmente, el hecho de tener que calcular el peso de una persona en la luna cuando hay gente que se muere de hambre. Y me miraron mis compañeros y me dijeron, ah, bueno. Y le digo, pero tío, son problemáticas que me tocan de cerca. ¿A mí qué me importa lo que pesa un zapato en la luna? Y claro, o sea, la respuesta es saber cuánto pesa un zapato en la luna o ver por el Discovery Channel cómo están haciendo tal historia a 3.000 kilómetros luz o años luz de acá, te oculta eso. En algún momento tuve esa sensación de déjà vu, solamente que, obviamente, para llegar a la síntesis de ahí a la exposición faltaba un rato, y por eso vine. Sos más pendejo que yo, te falta un tiempo. Pero de todos modos podés apoyarte en esto para ir más lejos todavía. ¿Quién más? Bueno, sí, perdón. Yo no es nada preciso, son como sensaciones que decía recién el chico, y es con lo que dijo la señora en el primer momento. Y yo partía de una idea, cuando salgo de acá en el break, parto de una idea que es la del superar la angustia. No hay, creo, alguien más agnóstico, más ateo, militante, más, no sé cómo decirlo, pero no tengo ningún tipo de religión, nunca fui bautizado, nunca fui a una iglesia. Debo tener boludeces místicas, así supongo, para algunas taradeces, algunos miedos ancestrales que están referidos al sufrimiento y todo lo demás. Pero no sé cómo me llegaron, por osmosis, porque nunca fui a una iglesia, nunca creí en Dios, nunca creí en nada. Pero sí, superar la angustia. Y no creo que superar la angustia sea creer que en algo. La fe, a mí cuando habla de la fe estaba tratando de imaginarme. La única fe que conozco es la de la pastilla, de RF, o sea, la... No conozco otra fe, no hay fe, no existe la fe, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es solamente una sensación, es, y por supuesto, como todas las demás, absolutamente debatible, pero es eso. Bueno, lo peor que podíamos hacer nosotros hoy es convertir esto en un psicoanálisis, ¿no es cierto? Por eso yo me abstengo de entrar en las experiencias personales para tratar de ver un poco qué es lo que estamos abriendo, ¿no? Por ahí también alguien quiere hablar. Vení. Mi gran inquietud es un cuestionamiento que me hice especialmente en el 2001, en la crisis de 2001. Y de que discutía mucho con mi esposo también, que tiene una carrera trunca de antropología. Acerca de el papel de las ciencias sociales, por eso pensaba mucho en esto, en el doble discurso de las ciencias sociales. O sea, por un lado, la Facultad de Ciencias Sociales, que supongo que en todo el país, quizá traten de aunar y piensen relacionado con el cosmos, la naturaleza, el futuro, algunos más cerca al contexto, ¿no? Más periférico. Pero no vi lo que usted dijo al principio, que yo sostenía eso, lo institucional borrándose. Entonces hay un doble discurso, lo que se estudia dentro de los claustros, el análisis, pero no la aplicación al sufrimiento, al dolor, a lo que está pasando en la realidad. Y me producía mucha bronca, me lo sigue produciendo. Aparte yo creo que las ciencias... como estoy en contacto actualmente con mis hijos que estudian, por ejemplo, ciencias químicas, es esta cosa de la parcialización, de la división, el corte del ser humano y no relacionado con el contexto. Incluso estudiando una materia como epistemología, pero así, traída de los pelos, no contextualizando. Y me parece que eso hace el corte realmente, cada uno en su quintita y no en la integridad de poder vernos. Y usted me hizo reflexionar, como este chico que le removió, de pensar que lo que estaba diciendo yo se lo podía transmitir a mis hijos para un futuro, porque me parece una forma integradora de poder sentirnos ese granito de arena en el cosmos, ¿no? Y pensar de que no somos nada sin el otro y sin la naturaleza, sin pensar en el futuro y qué papel jugamos. pero creo que la ciencia, lo que usted estaba diciendo de que algunas ciencias integraban una cosa con la otra, me parece que falta todavía. Y la articulación, yo digo que los científicos no articulan entre el poder político y la sociedad, porque el saber, se supone que el saber que está en la universidad, por decir, institucionalizado, no es la bisagra entre el pueblo y el poder. Y no asesoran a uno ni nos informan a nosotros. Quizás por eso a lo mejor estamos nosotros acá. Bueno, sí, perdón. Hola. Ay. El problema me parece que no está en lo que decía la señora, que sustente determinada fe o la concepción de fe como lo que para mí es la repetición de una serie de galimatías y supercherías que se dicen en la iglesia. Es decir, el problema no es en que ella considere la fe de esa manera, sino que lo enlazo con lo que decías vos, en que la señora de tu curso de México se sintió agredida por tu discurso más ateo. La cuestión es, yo he sido agredida por el catolicismo de que tengo uso de razón, he sido avasallada, y todos los que pensamos de otra manera. El problema está en la verdad unívoca, ¿no es cierto? Porque no se acepta la diversidad. El fascismo no acepta la diversidad, ¿no es cierto? Y después, respecto de lo que decías de los profesores, que son tan eruditos y que se manejan con abstracciones y no bajan a lo real, se produce como una dicotomía, digamos, ¿no? Hay un mundo... Me taré. Hay un sistema que tiene que ver con la acumulación, no solo de dinero, la acumulación de datos, la acumulación de saber, como vos dijiste, para humillar al que no los tiene. Y esto acontece no solo a un tipo que pasa con su Mercedes-Benz, sino en los intelectuales, que no se pueden comunicar con sus semejantes, que son incapaces de escuchar, callar y observar, y aprender de las otras culturas. Cultura no es la del podio. Cultura es, existen tantas culturas como seres humanos haya, porque la trama es infinita y eso enriquece las relaciones humanas. Y también uno se maneja en la vida cotidiana con una serie de convenciones a nivel del idioma. Parece que a la gente no le importara lo que dice o no tuviera ninguna importancia la palabra para transmitir los sentimientos y las sensaciones personales y diversas. Por eso un diálogo muy común hoy en día es todo bien, todo bien. O sea, es totalmente abortivo. Y si uno plantea otra cosa es un pesimista o lo que fuere, pero uno quisiera enriquecer los diálogos para intercambiar en serio, no por encimita y quedarse en la convención solamente. Eso. Bueno, lo que en última instancia vos estabas hablando recién un poco, lo que podría pensarse, lo que dije al comienzo, es ¿cuál es el efecto del terror en la determinación de los límites de la subjetividad? Parecería que no se ve. La angustia es, en última instancia, la presencia de la muerte, ¿no es cierto? Cuando yo hablaba de superar la angustia, no se trata de que uno deje de vivirla como si estuviera más allá, sino que, bueno, es que puede ser que la angustia abra un espacio todavía de vida donde la presencia de la muerte necesaria que está en el límite no impide enfrentar la muerte que viene por mano del hombre que está al lado nuestro, frente nuestro. No sé si me explico. Una cosa es la muerte que nos espera al final y otra cosa es la muerte que utiliza esa muerte final adelantándola en las relaciones inmediatas, ofreciendo la muerte como un término inmediato, no como el futuro. Porque en última instancia ese futuro, que como dijeron recién acá alguien acá, ¿no es cierto? Ese futuro de la muerte que nos espera, bueno, es asimilable. El problema es esa muerte que aparece presente en aquel que nos amenaza por vivir de la manera como él quiere que vivamos, ¿no es cierto? Es decir, ahora, todo esto, este sistema del terror está presente en el campo de la política, está presente en el campo del pensamiento, de la filosofía, por lo tanto, así como está presente en el campo de la religión. La religión trabaja sobre el fondo de la muerte, y así como también el capital trabaja produciendo la muerte, ¿no es cierto? Ahora es lo que tenemos que ver, porque justamente hay que pensar qué pasa con la subjetividad, con cada uno de nosotros, cuando la amenaza del terror apareció. ¿Usted cree que nosotros somos los mismos en la Argentina después del 76 que antes? Aún aquellos que están acá presentes y que no hubieran nacido todavía, aún aquellos que eran jóvenes en su momento, aún aquellos que eran grandes en su momento, y aún aquellos que todavía no nacieron, todos ellos van a participar y formar parte de la experiencia del terror de una manera diferente, pero todos van a estar marcados por esa experiencia que la sociedad de alguna manera no asumió todavía. Y eso es lo terrible cuando se habla de la memoria y del recuerdo. No se trata de memorar, ah sí, hubo terror y demás, no. Se trata de pensar la complicidad que se tuvo para que eso pudiera seguir produciéndose y cómo nosotros nos hicimos también soportes activos de ese terror que nos aterrorizó y nos cortó en dos. El terror es el que más establece este corte acá, entre espíritu y naturaleza. Bueno, eso es lo que tenemos un poco que ver y que desarrollar a través de los encuentros futuros que tenemos nosotros acá, ¿no es cierto? Sí, alguien, ¿vos querés decir algo? Sí. Yo más que decir, quiero ver si mi pensamiento es acertado en toda esta problemática. Yo pienso que el hombre desde hombre fue poseyendo cosas, ¿no es cierto? Y creo en la evolución humana a través de la creación del hombre o de la aparición del hombre. Primero poseyó cosas materiales, se adueñó de la tierra, de los frutos, del árbol. Después se fue dando cuenta que había otras posesiones no materiales y fueron apareciendo a lo largo de esos larguísimos procesos los derechos. Primero adquirió los derechos mínimos para vivir en mediana dignidad, después aparecieron los derechos de la educación, por último los de la cultura. Todos los derechos están ahora como mitos también, porque están proclamados por las naciones, pero no están ejecutados en la acción. Y yo pienso que estamos en este siglo XXI como iniciando ese último proceso de evolución, que sería el llegar el hombre a su autonomía ética, o sea, la conquista de su libertad, y despojarse de todo lo que la religión, las leyes, la política, la cultura, absolutamente todas las normas externas a él le dan. Él se alimenta de esas normas externas a él, pero él resuelve en autonomía absoluta esa autonomía que es humana, de la que vos recorriste todos los caminos, hiciste todas las divisiones. O sea, como que al hombre le falta en su evolución conquistar la esencia de él, que es la autonomía o la libertad. No sé, eso me provocó esto. Bueno, lo que te agradezco. Yo lo que puedo señalar, y con esto creo que vamos a terminar un poco, porque ya se hace muy largo para ustedes también, ¿no es cierto? Se hicieron varias observaciones. La tuya es la creencia en el progreso humano. Es una creencia también. Nada te dice que realmente, claro, vos crees en eso. Bueno, pero si crees en eso, es una creencia, porque en la realidad nada te asegura de que eso sea así. No, a pesar de que sea un concepto regulador, ¿no es cierto? Podemos pensar eso. Pero en la realidad, más bien, nada te asegura que pase eso. Como en el otro caso de la primera persona que habló, que hablaba de que, bueno, ella era creyente en un Dios así, pero que sí, que lo que no podía creer es lo que decían estos científicos que yo mencioné, y que por otro lado es algo que es verdadero porque ha sido corroborado por experimentos de penetración en la Tierra, los estratos geológicos, los niveles en los cuales la vida desaparece, el tiempo vuelve a aparecer, lo que está pasando en la realidad. Y dice, bueno, pero yo de alguna manera pienso que la vida reproduce la vida. Claro, resulta que creía que no, pero ese pensar que reproduce la vida también es es lo mismo que en vos el progreso. Ella también se apoya para no pensar la angustia que produce el tener que jugar la posibilidad de que no pase lo que nosotros queremos que pase, y por lo tanto tener que apostar a una transformación mucho más compleja, mucho más difícil y mucho más inmediata, ¿no es cierto?, que aquella que estamos nosotros posponiendo, pensando ahora. Entonces yo pensaba que, bueno, que con ese pensamiento que tenía, no iba a pasar lo que yo decía que iba a pasar. Pero no decía yo, lo decía... Es decir, que de alguna manera ahí también funciona la reflexión, lo que ella llamaba fe, como también como una especie de principio regulador de seguridad, que apoyándose en eso, y cada uno tendrá el suyo, apoyándose en eso impide pensar, aproximarse a lo que realmente aterra en ese momento, que es justamente la destrucción del planeta y de la humanidad. Entonces, yo creo que bueno, tenemos que ir viendo así como también, podría referirme a cada uno de los que habló, ¿no es cierto? Como este problema de poder abrir la amenaza real que se cierne sobre todos nosotros, cómo aparece de alguna manera coartada, cómo aparece limitada, y hay que ver si la fuerza individual solamente basta para enfrentar esto. Por eso creo que estamos acá reunidos, no porque por casualidad, estamos simplemente porque creo que todos tratamos de abrir un espacio común, colectivo, donde la reflexión de uno, que no es reflexión de la cabeza, donde el cuerpo a cuerpo del uno, yo estoy asistiendo cuando esta persona me habla a su presencia real, es un cuerpo que habla, no es una voz que aparece, ¿no es cierto? Es un cuerpo que habla unido a la intercorporalidad que formamos todos acá, en la medida que nos vemos, nos reconocemos, nos miramos a la cara, nos distinguimos, y de alguna manera algo pasa en esta... en este aparentemente no pasar nada que la palabra hace circular. Yo creo que también son los cuerpos los que se conmueven. Y cuando alguien me señalaba allí que yo me calentaba un poco al hablar, yo diría que aquel que no se calienta al hablar es que no hace hablar al cuerpo cuando habla. ¿No es cierto? Porque realmente tendría, lo que les causa sorpresa tendría que ser de alguna manera lo común. A mí me encanta encontrar gente que se calienta por muchas cosas, es cierto, pero también cuando habla. ¿No es cierto? Entonces, bueno, yo creo que esto que estamos elaborando entre todos acá, es una primera punta, una primera emergencia de aquella necesidad que nosotros tenemos de pensar conjuntamente, porque cuando pensamos conjuntamente, son los cuerpos conjuntamente los que comienzan a comunicarse entre sí y a comunicarse la fuerza, las ganas, el saber, las dificultades y por lo tanto la posibilidad de crear una fuerza diferente. Porque la individual, la fuerza individual, por más que penetre y piense en lo más profundo, si queda limitada a su cuerpo individual, no puede hacer absolutamente nada. Es estéril y por lo tanto, lo cierto, está condenada al fracaso. Pero yo creo que tenemos que avivar estos lugares, porque es la única posibilidad que tenemos, la que está a nuestro alcance, por lo menos, ¿no es cierto? Y por eso, bueno, me alegra verlo acá a ustedes, ver que podemos comunicarnos, podemos mirarlos a la cara y hasta estar contentos de hablar cosas que seguramente en otros contextos no podrían provocar seguramente las caras que estoy viendo, ¿no? Bueno, y lo dejamos para la próxima vez, creo, ¿no es cierto? Nos encontramos acá.